último programa de la penúltima semana de julio. Estos son los originales. Buenas tardes, María Juliana. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes, Moni. Hola, Jaime, qué felicidad saludarte de nuevo. A mí sí, no me da felicidad. Ay, bueno, sí, porque es buenas viernes. Tardes, Nico. ¿Cómo le ha ido? Bien, ¿se van de puente? ¿Qué ha pasado? No, ¿cuál puente? ¿Cuál puente? ¿A dónde? Sí, es que uno toma puentes. No, hombre, ¿cuál puente de qué? Bueno, pues sin notas, sin productor, sin niña. No, pero ¿cómo no, hombre? Pero usted sabe que yo me defiendo como un tigre. ¿Sí será? Uy, hermanito, mucha experiencia en los micrófonos. ¿Será? No sé, porque lo veo un poquito como bisoño. Hoy estuve con mi gatica, no es mía, es una préstamo. Oiga, realmente sí está con un problema mental. Ah, pero es que usted no le hace uno caso. No, es que le tiró una camisa encima y se quedó. Se quedó con la camiseta como un fantasma. ¿Cómo salir? No, pero no es que no sepa cómo salir. Es que a ellos les gusta estar debajo de las mantas, de las toallas. No, porque la vi tratando de salir y no podía. O sea, le tocó ayudarlo si no podía morir. Una cosa es quedarse y querer, pero la otra es tratar de salir y... ¿Y se quedó como un fantasma? No, o sea, sé. Con... No, qué bestia. Bueno, ¿qué más, mijo? ¿Qué ha pasado? O sea, usted le quiso poner... ¿Y qué, cuál va a ser la prueba del fin de semana? ¿Qué retos a la inteligencia le va a poner? ¿El fin de semana? ¿Qué le va a poner? ¿Ese no tiene gimnasio, esos gatos? No, ¿qué gimnasio? Son unas vainas que... Es unos colgandejos ahí como de mimbre, yo no sé eso. ¿Gimnasio? Ah, eso no sirve para nada. ¿Pero qué hace? No, nada. Para ellos es súper importante. ¿Pero qué? ¿Por qué? Primero porque a ellos les gusta estar altos. Sí. Entonces, eso pasa con los gimnasios, que ellos pueden subir niveles de acuerdo a sus preferencias. Y segundo, lo que tú dices que es mimbre, no, es cabulla, es lo de que es como... Para... Como cabulla, ponle. Claro, porque sí. Para ellos es muy importante rascar, sí, como arañar. Material de costal. Yo le digo, este si niño, no le tiene gimnasio, le rasguña tira todos los muebles. No, este niño tiene... Nunca sube allá. O sea, el man se queda mirando eso ahí. No, él prefiere dormir en el piso. No, es muy, muy... No, pero muy... sí, sí, él es así. Pero si yo he visto fotos de Cocosete montado en su gimnasio. No, pues además tiene una maca divina. Toca ponerlo y sale la foto y sale y se baja. Pero o sea, que es un montaje. ¿Pero qué reto le va a poner este fin de semana? Nada. No, póngale un reto que se ponga las pilas también ese gato en la casa. Póngale algo, como saltes. ¿Ya llegaron mis notas o nada? Es que Orlando, todo nervioso. Tema del día, Nicolás. Tenemos un buen tema para hoy. Un gran tema. Si está malo, lo cambio de una. No, este es un gran tema. Un galán o una protagonista de una novela de tu generación que te encantaba. La Potra Zaina. ¿Era cuál? Ahora Cristina Gaynor. Un galán o una protagonista de una novela de tu generación que te encantaba. O sea, tiene que ser colombiana. No. Pues es que, no, es que no, puede ser venezolana. Puede ser venezolana. Pero es que además, sí. Antes nos llegaban. O mexicana. Exacto, antes nos llegaban un montón de novelas peruanas y mexicanas. ¿Qué tal Caterín Fulop? No, pero. No, a mí no me gustó. Uy, ¿cómo? ¿No le gustaba? Para nada. ¿Y entonces cuál? O sea, Caterín Fulop es una cosa de loco. Pero de hecho, es de alguna, más grande. Es, no. ¿Es de alguna época o cualquier época? No, la que usted quiera, la época que le tocó usted ver quieras. Novelas. No, la peruana esta, que es una divinidad. Eso para mí sí es una belleza. ¿Cuál? Una peruana que vino aquí que para. O sea, yo la veo y me quedo paralizado. Que se parece como a María Fernanda Yepes, que es como del estilo. Una china muy. ¿Stephanie Cayo? Esa, Stephanie Cayo, ¿ve? Que es como del estilo. ¿O a comparar usted? Oh, sí, son parecidas. Está comparando. Sí, no, son parecidas. Está comparando. Son parecidas, a mí me parece que son parecidas. Comparando el caviar con el chuletón bayuno. ¿Qué tal Grecia Colmenares en Topacio? Como Astrid. ¿Y Silvia de Dios? Astrid Junguito. Astrid Junguito. Es que aquí Cristian Mejía. Astrid Carolina Herrera. El gordito no, me dice. El gordito yo no, no le hablo. Lupita Ferrer. El gordito me dice, terrible. Silvia de Dios, yo voy con Silvia de Dios hasta el fin del mundo, me dice el gordo. Pero cada cual. Pues dígale al gordo. No, yo no digo nada. Yo dije la mía, Stephanie Cayo, y voy a echar para atrás. Claro, es que la idea voy es esa. Voy despacio. La idea es voy esa. Voy despacio. Porque Rudy yo Rodríguez. Les llevo a ustedes muchos años. Rudy Rodríguez, preciosa. Dios mío. Ella trabajó conmigo en Amas de Casa Desesperadas. Uy, Dios mío, qué cosa. Pero tan estamos increíble. Hablando de Rudy año 2000, perdón, y esa orquesta, estamos hablando del 2007. No, pero Rudy, ojo que siempre. Estamos hablando de hace 15 años. Pero Rudy. Ya Rudy yo la dejo tranquila. No, yo a Rudy sí. Mi esposo. No. Yo sí le echo una ruana ahí encima. No, mal. Está guapa. Uy, divina. Yo, divina. Tiene 55 años. Yo estoy opinando de mi punto de vista y tú desde el tuyo, lo cual es válido. Te la respeto. Yo reposo hoy. ¿En serio? En la belleza. No, 2007 está divina. Es que después la tratamos de contratar otra vez y. No. No, yo no digo nada. No, yo sí le echo una ruana y la consiento. Pero bellezas latinas, colombianas, había muchas. Uy, claro. Uy, en novelas. Claro. Unas cosas. ¿Qué me dice usted? Dígalo. Lady dígalo. Noriega en Puerto Amor. Horrible. Uy, Dios mío. ¿Sí o no? No, hombre. Oh. No, no, no. Edna Rocío. Uy. No, no, no, no. No. No, usted no mame gallo. No estoy mamando gallo. ¿Qué tal una Edna Rocío? ¡Ay! Le falta Ana Bolena Mesa para seguir. Uy, pero perdóneme, Ana Bolena Mesa dejó todo. De una vez queda advertido. Yo no dejo nada. Yo ya no le voy a seguir el cuento a usted de esa historia. Vamos con bellezas de verdad. Catherine Siachoque. Divina. Catherine Siachoque. Me gustaba más antes. Guillo. Hasta aquí llegamos. Pero no te parece. Con María linda? Juliana. Es preciosa. No me gusta. No, a mí no. Sí. No le gusta Catherine Siachoque. Va a ser prima hermana de Guillo. Sí. No me gusta. ¿Y qué tal Miguel Baroni? Hermana Guicho. ¿Y qué tal Miguel Baroni también? ¿Ah, sí? Miguel Baroni. Prima, hermana de Guicho. Que se rejuveneció como 20 años. Arango Siachoque. Claro, es que es Guillermo Arango Siachoque. Ah, no sabía. Sí. No, yo no. O sea, yo les pido. Gente de fama. Cada cual que diga, pero cuando empiezan a dar tantos nombres significa que están molestando. No. Digan belleza. Y Edna Rocío entonces no vale, pues, No. Desde mi punto de vista. Claro. Sí, te la respetamos. Por eso. Stephanie Cayo, preciosa. El Rudy hace 15 años, muy linda. Bueno, dejemos que los oyentes. ¿Saben a mí qué me pasaba? Que cuando chiquita veía Carrusel de las Américas. Sí, claro. Y a mí Ludica Paleta me parecía divina. Divina. Como que yo quería ser como ella, tenía la misma edad de ella, de hecho. Oigan, y galanes. Porque galanes. También están galanes, digo, hay galanes o protagonistas de novela. A mí, Guy Ecker me parecía. De cara a María Joaquina. ¿Te parecía? En café, con Margarita Rosa de Francisco. Un churro. No, yo veía esa novela, yo decía, Guy Ecker está increíble, y yo era muy chiquita. Claro. ¿Qué hacías pensando en eso en ese momento? No sé, mis amores. No, era la pero edad. Me parecía churro. Osvaldo Ríos me pareció siempre súper medio. Sí, regular. Sí, sí, regular. El Guy Ecker me parecía que tenía. Bueno, ¿les parece si le preguntamos a los oyentes? Sí, sí. Sí. Cada uno tiene 40 y nosotros somos unos testigos de lo que digan los demás. Sin duda. Y qué pena con Guillo, pero él sabe que no es mi estilo la prima. No, pero. ¿Y el gordito? ¿Y el gordito Silvia de Dios? No, no, a mí nunca me movió el alma. Sí, uy. Nunca. Es que tenía tanto carácter. Adela Noriega. No, a mí no me volvió. Adela divina. Adela tuvo un problema, es que la congeló. Sí, usted me contó. ¿Quién? Dueño de... Azcárraga, ¿no? De sí, de... ¿De Televisa? Televisa, porque ella protagonizaba todas las novelas y él tuvo un romance. Mm. Y un día le apareció con que estaba embarazada de él. No. Y el man sacó ese carné antibalas, que es la... Vasectomía. Vasectomía. Y llamó a los... Emilio Azcárraga, y llamó a el Tigre. Sí, sí, sí. Y llamó a sus segundos y les dijo, esta niña me la cuelgan hasta que yo me muera. No vuelve a protagonizar ninguna novela de esta empresa. ¿Quién? Adela Noriega. Noriega, y era bonita. Linda, sí. No sé cuál es. Y la colgó en el ropero hasta que se murió. La sacaron después de muerto. Claro. La sacó Emilio Azcárraga Jan. Sí, que era el hijo. La sacó, pero ya estaba un poco desvencijada. Pero como si, es que acaso solo existía Televisa, tan bobita ella también. Solo existía Televisa. Pues hubiera venido a Colombia, que aquí amábamos. Es que aquí estuvo, ¿sabes? ¿Ah, sí? Casó. Aquí estuvo en María Bonita, que era una novela con Fernando Allende. Vamos a leer, y ahorita va a llegar el nombre de una guapa. Lucho López, Charik León. Uy, todavía. Sí, señor. ¿Pero qué? Con Tutti Frutti. Dícese de Rosa, pero no opinemos tanto. Sí, no opinemos. Pero es que a mí me da emoción. No pone una nota, pero es que uno pero es que a mí me da emoción. Tutti Frutti, Tutti. Todo el día dándose coa a usted. Que a mí me da emoción. No, da emoción. No nos demos emoción. Rosario Montes, hermanitos, hermanitas, nota Nico. Rosario Montes no la tengo en el radar, ¿sabes? Espérenme. Nota Nico, por favor. Es que no sé cuál es Rosario Montes. ¿Sabe quién es Charik León? Nota. 6. Esta mujer la trajimos a Colombia a un comercial de Colombina, de dulces Colombina de café. Uh-huh. Era absolutamente divina. La trajimos de 21 años. Volvió a ser la maldición del paraíso. Era un espectáculo de mujer, Marilena Dern. Divina a los 21 años. Es como diva italiana. Divina. Sí, ¿qué tal esos ojos? Ahora, Robinson Díaz, hermano, tira bien. No, pero déjelo que... Edgardo Román, Enrique Carriazo. No, es que no estamos hablando de... Que les gustaba. Que les gustaba físicamente. Físicamente, no tu talento, porque ahorita sale Teresa Gutiérrez y ¿pa' dónde agarra uno? No, por eso. ¿No lo dudaste por Enrique Carriazo? No, lo dudé por Robinson galán. Díaz, por Edgardo Román, por Alejandro Borrero, por Caterín Siachoque. No. Pero es que no soy yo, no tan. Ah, pero es que la belleza es subjetiva. Ahora es una persona, ¿no? No es uno, que no es. Vamos a leer una. La belleza está en los ojos de quien. ¿Qué persona? ¿Cómo es el tema? Un galán o una protagonista de una novela de tu generación que te encantaba. Un galán o una, o sea, o pueden ser hombre y mujer, máximo sí. Dos. Si ponen más de dos, no leo. Opine. Uy, se pudrió todo. No, pero es todo. Que esas listas, hermanito. Se pudrió qué todo. Estricto. Tranquilo. Pues es que viernes. Ese soy yo, ¿no? Podrá ser viernes, podrá ser martes. Vamos a lanzar el último disco de Yaván con otra figura grande de la música brasilera, Milton Nascimento, Beleza Destruida, es un adelanto de su álbum D. La canción fue lanzada hoy, vamos a ver qué tal suena. Si no suena bien, la vamos a hacer pim, pim, pim. En los originales, El Mundo al Instante. Bueno, El Mundo al Instante con un tipo importantísimo en la época Trump, que fue estratega de la Casa Blanca, Steve Bannon, que lo acaban de acusar de contempt. Eso es cuando a una persona le falta respeto a los jueces. ¿Desacatar? O al Congreso, desacatar. A desacato es el nombre exacto de Steve Bannon. Y ya le van a montar un juicio a raíz de que el señor se negó a ser parte de los testimonios en la investigación del ataque al Capitolio. Y la sentencia se dará el 21 de octubre. Pero entra a juicio de desacato. Generalmente los desacatos no es mucho tiempo en prisión, pero le meten a la cárcel. Orlando me mezcló esto con una nota de la NASA. Bonito Orlando, bonito mijo. Y me mezcló esto con otra nota, Dios. Sí, claro, yo mandé 14 notas y tengo solo dos. ¿Bien? No, es que Orlando vio NASA, espacio, Steve Bannon y yo, todos van al espacio. Nicolás, El Mundo al Instante. Mira esta cifra que es increíble. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Italia ha tenido 70. Uf. 70. Si uno hace la cuenta, por ejemplo, en España, desde el año 94 han sido 5. Felipe González, José María Aznar, Rodríguez Zapatero, Rajoy y Pedro Sánchez. Italia se la ha pasado en un permanente trasegar muy sinuoso sobre las olas políticas. Y su última víctima es Mario Draghi, que renunció. Él en su momento fue muy cuestionado por los manejos de la pandemia en Italia, porque eran tiempos en donde no había vacuna y la mortandad en Italia era impresionante. Recuerden ustedes aquellas imágenes de los camiones sacando cadáveres. Más de 100.000 muertos. Exacto. ¿Y qué pasó? Pues que él decide renunciar por mucha presión del Parlamento italiano. Está muy dividido el Parlamento italiano. El presidente le dice que se quede. Y el que no, bueno, ha habido una serie de peleas al respecto. Le cuestionan el uso de dineros del Fondo de la Unión Europea para recuperar a Italia post pandemia, pero Draghi decía era la única opción que había, no existía más, o sino Italia entraba en cesación de pagos, en quiebra y demás. En septiembre 5, si no estoy mal, se estará eligiendo nuevo primer ministro italiano. Hay que recordar que tuvieron que hacer 11 vueltas para nombrar a Draghi de presidente. 11. La más larga que se ha hecho en Italia, porque tiene que haber mayoría. El Mundo al Instante, Mónica. Pues falleció una actriz que hace poco empezó a deleitarnos en el cine. Se trata de Shonka Ducuré. Ella fue la que hizo de Mama Thornton en la nueva película de Elvis. No sé si la recuerdan. Sí, yo pues la vi. Los que vieron Elvis. La noticia, pero pues pasa en su tumba. Sí, no se era murió. Era muy famosa, ¿no? No, no era muy famosa. De hecho, esta semana, en una entrevista que le hicieron, pues decía, la gratitud es donde vivo porque mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, mi familia me modelaron y me inculcaron a siempre estar detrás de la música y siempre ir por mi sueño. Mi sueño era ser actriz y cantar al mismo tiempo y lo pude lograr con Elvis. Ella fue encontrada ayer en Nashville, en su apartamento. No hay evidencia de un acto criminal. Estaba con sus dos hijos pequeños y bueno, interpretó. Muy sofocada, ¿no? Sí, también, pero lo hizo muy bien, mamá. No, muy sofocada en su muerte y uno de los niños también enfermito, ¿no? Okay. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, yo tengo la nota acá, pero como Orlando me las escondió. ¿Y qué le pasó? Nadie sabe. ¿Nadie sabe? Todavía no se sabe. Pero no hay signos de violencia ni nada. La chica. Ella también aparece. ¿Como suicidio o qué? No sé, pero yo creo que la chica estaba muy cómoda y de pronto se pasó de copas. Algo pasó, sí. Ella también aparece en el video de Doja Cat llamada Vegas. Y digamos que ya estaba empezando como a despegar, ¿no? Se le están abriendo todas las puertas y bueno, es lamentable. Cayó muy joven. 44 años. Se le abrió la puerta más grande también, ¿no? Ay, Nicolás. ¿Qué? Depende. Se le abrió la puerta más grande. No entendí eso. La de la eternidad. Ah, esa puerta es enorme. No, nada. Bueno, María Juliana. Bueno, el mundo al instante con una modelo brasilera, ya se llama Jennifer Pamplona y es muy, muy, muy fan de Kim Kardashian. Tanto que decidió parecerse a ella. Ella comenzó a hacerse cirugías a los 17 años. Yo no entiendo esa obsesión de la gente por eso. Espérate. Empezó a hacerse cirugía a los 17. Poniéndose senos, pues imagínate boca, cara, ojos, de todo. Se hizo 40 cirugías. Se gastó un total de $600,000. Pero dice que se obsesionó mucho con Kim Kardashian, que llegó a parecerse a ella, pero que nunca consiguió la felicidad que estaba buscando. Entonces se arrepintió y se hizo otro montón de cirugías para volver a ser ella. No, pero de verdad. ¿Y cuánto se gastó? Otros 600 mil. No 600 mil, pero como otros 400 mil. No, descubrí que era adicta, o sea, a la cirugía fácil ser y ella, era feliz. Es más barato ser ella que ser Kim Kardashian, es la conclusión de esa nota. Es más fácil quitar que poner. Sí, es mucho más barato ser ella. Pero, o sea, esta mujer ha pasado por lo menos 50, 60 veces por el quirófano voluntariamente. Pero no había ahí un taita que le dijera, ¿pero qué le pasa a usted a los 17 años? Que, ¿no? Pues claramente no. Pero yo creo que ahí como por debajo de cuerda, muchas mujeres en el mundo quieren ser como Kim Kardashian y se mandan a operar para ser un poquito ellas, ¿no te parece? Pero es que hay gente que ya ella exagera. Claro, o sea, ya se pasó. Ese tipo que es el Ken humano. O la Barbie, ejemplo, humana. Un engendro del demonio. Uy, sí. Pero bueno, si ya lo hizo, déjelo, pero echarse para atrás y quitarse. Claro, otra vez, ¿cómo no te arrepientes? Qué ya te la jugaste, vete, hasta el fondo, sí, hasta el barranco. Pero yo sí, no, es que yo no puedo con esa niña. ¿Cómo se llama esa niña? Hola. Kim Kardashian. No puedo, vi la última foto y no. ¿Qué? ¿Las 10 mejores en bikini sale de primeras Kim? No, hermano. ¿Qué? No me gusta, ¿qué hago? A mí me parece linda. No. La cara bonita. Lo sí, que es pasa es que... Es muy fake. Es que es muy fake. Eso es lo que pasa. O sea, producida, pues claro, se ve despampanante, digamos. Pero linda, linda, sí, no, linda no. En el sentido linda, no. A la pregunta, Nicolás. ¿Un galán o una protagonista de una novela de tu generación que te encantaba? La recuerdo también muy bien. Es que yo... Yo hice parte del lanzamiento de todas las chicas. Flora Martínez en Mambo. ¿En Mambo? Hola, ¿quién competía con Mambo? ¿Quién iba en el otro canal? No. Mambo la llamaban el mambazo. A los 8 días estaba en 2 puntos de rating. ¿Qué era lo que estoy pensando? El mambazo. ¿Qué? ¿Y al otro lado qué había? Es que estoy pensando. ¿Y en qué año era eso? Yo no me acuerdo de eso. Yo tampoco. No, es que no te acuerdas. ¿90s? 92, ¿sí? Ponle. No, muy chiquita. No, más adelante. ¿Más adelante? Mucho más adelante. Sí. Se llamaba El Mambazo. Y después el director, Mayarino, que salió de Mambo, se fue a protagonizar con Angie Cepeda en la competencia. Angie sí me parece divinísima. Y nos volvieron. Pero ahí reaccionamos. ¿Y qué hicieron? Hicimos una novela en Venezuela con Alejandro Martínez, que la aceptaron como colombiana y se llamaba Morena Clara. ¡Hombre! ¿Cómo olvidarla? Carolina Herrera. ¡Claro! ¿Cómo olvidarla? Ahora, en revisión. No, eso no era colombiano, eso era 100% venezolano. ¿Ya qué? Ya. Ya caducó, ya caducó. Las mañas. Sí, muy mañosito me parece. Uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? Bueno, Raúl Castañeda, Victoria Rufo, nunca le vi la verdad. Victoria Rufo. ¿Quién es ella? Es un caso muy raro porque me pasa lo mismo, que yo nunca le vi la belleza, pero protagonizó muchas novelas mexicanas, muchas. Lenny Ángel, Pasionaria, esta era bonita. Catherine Fulop. Pero si la dije de primero. No, es que es cuando yo veo la foto de una sola novela, Pasionaria. La presentó Producciones G. Catherine Fulop. Al lado de Fernando Carrillo. Después se volvieron pareja. Es una cosa de locos. No. Y después tenía un programa de ejercicios en Fox. Mi protagonista, la más bella, Aura Cristina Gainer, era muy atractiva, más no bella, en Sangre de Lobos. Sí. La lanzamos nosotros. ¿Con quién? Aura Cristina Gainer. Ah, no, pues que sí. Con el padre Millán. En la introducción nombraron medio elenco que me acompañaba al almuerzo después de estudiar. De facto, Victoria Rufo, ¿no? Es que Victoria Rufo. Rufo. Que digan Verónica Castro en Los Ricos También Lloran para irme no, del show. No, pero espere que el gusto de la gente. Y es verdad. Quien verá. ¿Cómo olvidar a los ojos más hermosos de la televisión de Colombia? ¿Quién? La gran Iris Oyola. Homenajes por doquier, le hice. Claro. Besos, Iris. Leonor González Mina para todos. ¿Cuál es Iris Oyola? Linda. No, no, no, Rosario Montes, es que no es una novela, es el papel de Charik en Pasión de Gavilán. Ya. Jorge Eduardo Cárdenas Londoño, galán de novela, cantante Luna Verda, creído y pegachento con la galantina de Anita Domínguez. No la suelta ni para ir al baño, no, hermanito, hermanito, no, Tanico, Nico. Vamos a ponerle 5-4. La cosota de Luli Bosa. Uy, dígame ustedes, hombre. Era la, es era, mi amiga. Y era la ídola de mi papá. Soto Zapata. ¿Sí? Divina. Uy, mejor dicho, decía Luli Bosa y mi papá enloquecía. ¿La ídola o el amor platónico? Porque el amor platónico. Porque es distinto. Sí, es distinto, okay. Tienes razón. Olga Janet Osorio. Acme, ¿cómo se llama ella? Acme Escaf. Ah. Metió una demanda grande contra un medio y la ganó. Y la ganó. Sí. Y mandó mensaje esta semana porque como se posicionó. Sí, ahora es congresista, ¿no? Ajá. Es representante a la Cámara, sí, puede ser. Dice que eso fue una bendición. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué delicia? Oh, no. Lupita Ferrer, imposible. ¿Esmeralda? Lupita. ¿Con Ferrer. José Bardín? No. Que llame usted esa antigüedad. Y con Braulio Castillo. Braulio. Es que ya que se llame Braulio. No, pero Lupita Ferrer tiene lo suyo. Tenía, pues. Laura Acuña, dice Edwin Martínez. Laura es pero muy actual. Pero ya no es protagonista de pero novelas. Ella no actúa en ningún lado. Cris. No, no, no. Desubicado. Yo la veo. 0-1. Si dicen que actriz. Ahora, si actriz, ella, exacto, nota. Si ella hace de Desdémona en Otelo, uno, yo Nicolás. Compro. 5-9. Nórida Rodríguez. Uy, no. En Tentaciones. Ay, es no, linda, Dios mío, linda, santo. Linda, sí. Linda. Uy, es sí, es verdad. Era la otra que salía hablando. Rosemary Borges. Uy. Isabela Santo Domingo. Que no dejan. A los oyentes que opinen. Pero es que porque ellos este nos hacen acordar. Nos mucho. No, pero ¿por qué no dejan? Porque es que uno, o sea, es lo que diga el oyente y nota, Nico. No le podemos decir nada. No, no. Pero es que hermano. Yo me emociono. 5-9. No, voy a decir así las notas. No, pero es que no pueden estar en todas. Sonja Smith. Nota. Vamos a ponerle 0-1. ¿Cuál es? No, a mí sí me gusta. A mí Sonja Smith me parece una belleza como tan rara, como de los 90. Es como una belleza estancada en el año 92. Actriz que me despertaba todos los más profundos de mi sangre. De la nota, hermano, porque empieza y es molestando. Linda Lucía Calle. Uy, nota. Por Dios, 5-8. Sí, porque es que el programa no es el show de Nico. No, pero tranquilo. Se nos está volviendo un monólogo de Nicolás. Pero usted no le parece buena idea a uno ¡Bésimo! Exaltar la belleza. Haga su monólogo. Mire, hay una oportunidad para enfrentarse a Chemo Cháchara. ¿Echamos cháchara? Echemos cháchara, pero váyase al frente y le juro que lo contrata. Lo mío es conversar. Es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, Augusto Nicolás, ahí pero está. Soy un buen conversador. Pidiendo no ese importa programa que sea un tiempo. Ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico. Esperaremos y de juntos. Temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final es que del día borracho. De lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. De los Pet Shop Boys, del tema Queen of Ice, de Clapton y Dizzy, aquí está. Los Pechos Fríos Boys. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. en los originales. Bueno, aquí estamos. Viaje a las estrellas. Bueno, imágenes satelitales de la NASA muestran una caída, o sea, un inmenso descenso en las aguas de un lago que se hizo muy famoso porque allí en ese lago... Este lago es famoso por otra cosa. El Lake Mead, que queda entre Nevada y Arizona. Es un lago precioso de los gringos, que lo nombré la semana pasada porque ahí encontraron un submarino de la Segunda Guerra Mundial con el que hacían pruebas. ¿Se acuerdan? Y apareció. Sí, claro. Pues tiene su nivel más bajo desde abril del 37, cuando estaba lleno el lago por primera vez. La reserva más grande de los Estados Unidos, y bueno, hoy en día no tiene ni el 26% de capacidad, se ha caído el 70%. Las fotos se ven desde el espacio, por eso yo viajo a las estrellas de la NASA. No es culpa del hombre. Dicen que los cambios climáticos le han quitado agua, pero son, es que es la humanidad, no es, es un sistema geográfico, ecológico, defectuoso. Defectuoso. Entonces, pues, ha caído, óigame lo que ha caído, el lago, 50 metros, se ha secado. Dicen que es culpa del hombre, pero es que yo no sé muy bien eso, yo no lo he podido confirmar. Vamos a leer una cosita antes. Ayer, este lunes 18 de julio, este lunes no, el día que ya pasó, hasta el viernes 12 de agosto del 2022, la FM premia un Volkswagen con Trendline 1.6 litros automático color rojo flash. El oyente debe llamar a la emisora en la franja del Noticiero Nacional, responder preguntas acertadas de la mesa, director o DJ encargado. Si sus respuestas son acertadas, quedarán registrados en la base de clasificados. Deben ser mayores de edad y residentes en Colombia. Y por hoy voy a hacer una aclaración. No pueden participar empleados de la organización Ardila Lule ni familiares. ¿No? No. ¿Usted qué es? Yo sí decía que Nicolás Lulia, ahora temprano, se pegado al celular. Se realizará el viernes 12 de agosto entre las 9 y las 10 de la mañana y solo participan los oyentes clasificados. Muy bien. Viaja a las estrellas, ¿quién tiene? Yo tengo. Yo no tengo. Viaja a las estrellas, el amor lo puede uno llevar a las estrellas. Sin duda. Pero el amor no correspondido. Al infierno. Te puede estrellar. Claro, porque tú puedes insistir mucho en un amor no correspondido. Como, al fondo del mar. Como este teniente. Un teniente apenas. Teniente raso. Zapatero. Ah, perdón, ese general. Yo la quiero bastante, por no decir muchísimo. Y en usted es imposible. Decía una de las misivas. Y ella siempre lo gambeteaba. Decía, yo no quiero estar con este señor. Me parece medio pelmazo, incluso. Se llamaba Sofía Subirán. Murió en Zaragoza en el año 87. Y me dio un podcast en donde cuentan parte de la correspondencia que le llegó a Sofía Subirán de un enamorado que hacía parte del ejército español. El enamorado estaba absolutamente obsesionado con ella. Le decía, quiero que seas mi amiga. Yo te quiero mucho. Y un día le dijo en una carta, le ordeno que me quiera. Ese hombre, muchos dicen que se inmiscuyó en la guerra de tal manera por cuenta del desamor. Ese hombre luego sería conocido en el mundo entero como Francisco Franco. Ajá. ¿Y usted quiere que nos votemos? Pues mucha notaza. El desamor llevó a Francisco Franco. Mucha notaza. Mónica, ¿tienes? Sí, pues a las estrellas que participaron en Woodstock 1999, porque Netflix el próximo 3 de agosto va a lanzar Clusterfuck Woodstock 99. Este es un documental que es como la secuela del que ya habían lanzado en el 2021 Apple TV y presentan, hoy lanzaron su primer trailer y ahí digamos que vemos que la producción se mantiene con la misma narrativa. Y lo que hacen es que ellos realmente empiezan a mostrar cómo este festival tan grande empieza a descomponerse, donde Fatboy Slim, Gabriel Rosedale, Jonathan Davis, Mitchell Lang y muchos artistas que participaron, pues empiezan a tener violaciones, abusos, hay muchas muertes, un montón de cosas que suceden en ese Woodstock y que creo que fue el último que se dio, y pues que de ahí para adelante, ¿no? El tema del Woodstock pues empieza a ser nefasto. Entonces, para los fanáticos de la música y que les gusta todo este tema de festivales, en Netflix va a estar el próximo 3 de agosto. Está bueno. Claro. Muchas gracias. Tema del día, Nicolás. Un galán o una protagonista de una novela de tu generación que te encantaba. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. Mi hermosa Fidea. Mi hermosa Fidea. Sí. Gwyneth Kate Paltrow. Yo ahí pararía la nota. ¿Ella en qué novela estuvo? No, pero es que es en series. Novelas. Sí, aquí sí. No vale ni series, ni que en Seinfeld, ni que en Friends, no. General Hospital, sale todos los días. No, eso no es novela. Sí, es en es una serie. No, es una novela. Lleva 2.500 episodios. Por eso es una serie. Me encantaba Diego Álvarez, era un galán. Ah, gran actor Diego Álvarez. No es gran actor, es por su belleza. Pero era gran actor, digo yo. Ah, nota, Nico. 5'9", era un actorazo. Ahora está de nuevo donde esté Lisa, y la que hace de Lisa es muy linda, sí. Yo no me acuerdo del nombre. ¿Quién? ¿Cómo es que se llama ella? ¿La que hace de quién? De Elisa. Muy bonita. Tania Falques, me encantaba. Es algo Perico, creo. Sí. Laura Perico. Margarita Rosa de Francisco. Ah, sí. No, Tania. Ah, 5'8". Es que 0, la belleza, 1. La belleza. No. 0'1". Pero es que cada cual. Claro, yo respeto tu opinión. En las Hinojosas, imagínese. No, y en la Gaviota. Sigo, Gaby Espino. Bonito. Ojo, uy, ojo. Y le leo otra, Marcelita Gallego. Ay, dígame, Marcela Gallego. Pero sume los dos fuentes a ver cuánto le da de nota. Nota. Uy, 5'8", Marcelita Gallego. Para mí, 0'1". Lucía Méndez. Beto Liévano. Nota muy buena. 5'8", muy buena. Lucía Méndez, qué antigüedad. Coraima Torres. ¡Ay! ¿Cómo? ¡Ja! Nota. Mejor dicho, 5'9". 0'1". Será linda. Coraima era linda. Chelita Ríos. Linda. ¿Chelita del Río? Chelita Ríos, dice acá. Oh. Ahí vamos. Bueno, vamos con música, hermano, porque hoy es viernes. Pero Coraima era linda. Es que yo, la verdad, es que no sé si es que me quiere sacar la piedra. No, pero todo yo, tiene pues, toda la razón. Todo yo, pues. Oiga, vámonos con una cancioncita chévere. Mostrar si la puso este man aquí. Bueno, vámonos con The Logicals. No. Leo Sayer. Es un cantante inglés que tiene voz de niña. De su trabajo del 80, Living in a Fantasy, fue su último éxito. More Than I Can Say. Antes no te en los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. Buena suerte. Bueno, aquí para sacar más uno hay que tener tres, pero para sacar un punto hay que tener dos. Okay. Los nombres masculinos más utilizados en Italia. Ah. Esa tos es que sabe, no sabe nada. Dos, un punto. Tres, más uno. No me sé. Solo menos me de dos, menos uno. ¿Nos da un segundito más? No. Sí. Bueno, digamos que así. Mónica, no entregaste papel. Pero solo papel. Puse dos, ¿no importa? No sé, es que cada cual lo que quieran. Pueden poner cinco. Si acertaste los dos. Claro. Pueden poner cinco. Ay. Mónica, el papel. A ver, ¿qué dice? No, estoy chévere. Menos dos para Mónica Martínez. Oh, pero yo no la veo. Estoy chévere. Baño. Pero uno no puede ir al baño en la mitad de una arepa. Pero si era una urgencia. No. La corrección. ¿Tiene que estar, está enferma o qué? Si demuestra enfermedad, no, se le no retira los puntos. Buena fe. No, no, no, y no hay que demostrar nada. Por un punto. A ver, vamos a leer esta vaina. Orlando Giorgio. A María Juliana Giorgio y André. Ni uno. Seguimos. Espere a ver qué dice acá. Es que se me fue la vaina. Orlando Estefano, Giorgio y Luca. Estefano. Ni uno. Eso está bueno. Y este Carlo, Giacomo y David. Davide, sí. Davide, no. Faltó Pietro. Pietro. Entonces vamos a poner aquí corrido esta vaina. Los nombres más populares en Italia. Italia son. Así que lo que estoy haciendo aquí. Giuseppe. Esto sí es muchos idiotas. Giovanni. Claro, Giovanni. Giovanni. Antonio. No. Mario. ¿Y Felipe o qué? Mario sí es muy famoso. Sí, Mario en Italia. ¿Sí? Sí, sí. Listo, menos uno para todos. Yo nunca he ido a Italia. No sé, no sabía. Giuseppe, oye, Pinker, Giuseppe. O Giovanni. Giovanni. Pueden poner la cuatro nombres. Parte número dos. Pueden poner cuatro nombres. Pero espérate, menos uno para todos. Sí. Y menos dos para Mónica, por supuesto. Giuseppe. ¿Cómo va el arepazo? Increíble. Mónica tiene menos 19, Orlando menos 17, yo menos 15 y Nicolás un punto. Bueno, y ahora en mujeres, no, sí, ni idea. Sí, con que acierten dos más uno. ¿Cuántos los más populares en Italia? De mujeres. De mujeres. Pongan cuatro nombres, les voy a dar 40 segundos. Pero ella entra al baño con un aire de Rappi. ¿Qué es lo que tiene en la espalda? El morral. Uno entra al baño con, que estabas en el baño con un morral. Mónica, tu papel. Tuviste pasar un papel, pero no lo pasaste. Si pone, no, si lo pasa ya no es menos dos. Ah. Claro. Menos dos para Mónica Martínez. Poderío todo. Pero es que un papel es solamente pasar su papel y uno dice, hola. Oli. Menos dos también. La correcta. Si tiene carita feliz. Bueno, cada cual. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, si tienen dos, tienen más uno. Si tienen una, tienen un punto. Si tienen cero, menos uno. Rafaela, Gina, Gigliola y Silvia. Bueno, eso es Nico, que se siente italiano. Yo no sé de dónde es argentino, italiano. Ruso. Orlando, Verónica, Elisa. Y Gigliola. Ah, bien, Orly. María Juliana, Giovanna y María. Respuestas: Rosa, Giuseppina, Ana y María. Un punto para María Juliana. En los originales. Y los otros, menos uno. Porque ante los lobos. ¿Qué? ¿Gigliola Cinquetti? Yo esperaba a Gigliola. Yo pensé Rafaela Carrà, Gigliola Cinquetti. Hombre, ¿cómo va el arepazo, María Juliana? Mónica tiene menos 21 puntos, Orlando tiene menos 18, yo tengo menos 14 y Nicolás están ceros. Ay, hombre. Nico cero. Sí, pero pues es que, hombre, ¿qué le vamos a hacer? Está difícil ese arepazo. Nuevo de. No, vamos con uno más cortico. Real Lane. Y The Gem, Gigliola. Número 8, cantante de Barbados. Bueno, recordemos el tema del día hoy. Un galán o una protagonista de una novela de tu generación que te encantaba. ¿Sí? No, Giuseppina, sí, olvídese, pues, ¿qué? Pues es que Giuseppina, bueno. O sea, galán o diva, sería la palabra. Eso es, estamos de acuerdo, galán. O diva. Sí. Arroba Luli Bossi de Juan. Galana. John dice en respuesta, arroba Luli Bossi de Juan, una diosa. También lo es Caro Gómez Film, arroba mamazotas ambas. Jaime, usted un afortunado. ¿Tú crees? Uy, la teacher de inglés. ¿Tú crees? Bueno. La teacher de inglés, gran novela. Pablo, la mejor que se ha hecho. Juan Pablo Gutiérrez. Y la Analía. Adela Noruega, muy, muy turgente, además quinceañera. Sí, claro. ¿Nota? 5801. Es que es un jueguito de palabras raro. Sí. Ronald Ayazo, el caballero de Rausal. Nota, Nico. 5-8. Una bueno, muchacha bueno. Italiana viene a casarse, Angélica María. Ahí les dejo el gos que ríe. No, Angélica era linda. ¿Cuál era esa? Uy, muy antigua, años 60. No, sí, Angélica María sí, era muy vieja. No tengo ni idea. No, señora, muchacha italiana viene a casarse. Esa fue muy famosa. ¿Usted no ha nacido? ¿Ah, sí? Muchacha italiana viene a casarse, sigo. Ana Lucía en la telenovela El Fiscal. Es una niña muy linda. El caserito se ganó el baloto con Añita. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 5-8. Juanita Costa enmascarada. Nota, Nico. Juanita Costa enmascarada. No, 0-1. 5-9. Primero fue reina, después protagonizó novelas. Carolina Gómez. Chivo, usted es ídolo. Uy. Pero ídolo de barro, hermanito. Pájaros de barro, por favor. Ídolos de barro. Ídolos de barro. Ídolo de barro. Uy, pero... Uno, no. Que eso es historia. La teacher de inglés. Oh, okay. Son 18 años en los originales, en ídolos de barro. Me equivoqué a lo macho. Estos ídolos están en todas partes. ¿Pero por qué en todo la tan familia, alargado? En la calle, ¡todo! En los deportes, en la política no, y estilo, hasta en el trabajo. Sí, sí. No, es un estilo. Pero ambos igual. Es un estilo, es un estilo. Un estilo. Es un estilo. Démosle una bienvenida y un soplido muy fuerte a estos ídolos de barro. Y me dice Nico ahorita, ¿por qué no apoyemos a su ex? Le dije, no, tranquilo que eso viene solo. Señor Toretto, la venganza de Analía con Carolina Gómez Correa. Uy, Dios mío, santo, Nico, ayúdame, Dios mío. Hey. Esta me parecía, o me sí. Parece muy bella. Ya está un poquito, la está dejando un poquito, es ¿sí? La belleza. ¿Qué? Lucero, Lenny Ángel. ¿Lucero? Me encantaba. No, pero Lucero sigue siendo linda. ¿Pero qué? ¿Cortés se refiere? Sí, Lucerito. Por eso Lucerito. No, ya está un poco adulta. No. La belleza no siempre se hereda. Sus hijos son bastante poco. Eso altas. Sí, eso sí. La triplemente bella, pero ya no está. ¿Se acuerda, Orlando, de Lucerito? ¿Ah? Yo pensé no que. No, esa, la que le mostré era. Ah, sí, era. Esta era Lucero. No friegue, pero y está linda. ¿O sí. Cómo? Ja. Y ya ahí vamos. En respuesta estaba muy pequeño, pero ya eso ahí vamos. Gente muy bien preparada. Yo creo que una persona pues, que no me gusta mucho, no es de mi agrado. Soy, no estoy como muy agradado. ¿Sí estás? No, pero es que el príncipe Harry, yo no puedo con ese man. No, no sé. Y menos con la señora. Pues hombre, bien preparado porque el tipo parece que va a meter a la corte inglesa en un juicio. Porque desde que el señor no hace parte de los privilegios de la realeza al servicio de su majestad, Harry y su esposa han perdido protección policial en el Reino Unido. Ya no hacen nada. Entonces el tipo contrató unos abogados que llegaron a la conclusión de que el gobierno les tiene que permitir por su estatus protección. Van a ir a juicio contra la corona. Mire. Meghan es de armas. Brava, ¿no? No sé si es bravo o no. A mí me cae gordísima. Pero digo, complicada. Con carácter. Muy cicuta, ¿te parece? Mm. ¿Qué es eso? ¿Como tóxica? Venenosa. Venenosa. O sea, como sí, sí. Mala manipuladora. Persona. Todo eso, pero ponle más adjetivos. Es muy preparada. Es buena actriz, es buena actriz. Es muy preparada, María Juliana, gente bien preparada. Bueno, Ryan Gosling y Chris Evans, que llegan hoy a Netflix con una nueva película que se llama The Gray Man, El Hombre Gris. Esta película es dirigida por los hermanos Joy y Anthony Russo. Y este film mezcla drama, acción, suspenso y hasta un poquito de thriller. Básicamente es un hombre que sale de la cárcel porque le ofrecen realizar unas labores secretas de la CIA, que es Ryan Gosling el personaje principal. Mónica. Frida Kahlo, se estrena el nuevo musical sobre ella. Ya casi 7 décadas de la muerte de esta gran artista, pues el compositor mexicano Jaime Lozano y una galardonada dramaturga estadounidense llamada Nina Weber van a trabajar en este nuevo musical que celebra la vida y la obra de esta artista mexicana. También está la compañía mexicana BTF Media y la productora Valentina Berger, y dicen que están muy emocionados porque el espíritu de Kahlo sigue muy vivo, la creatividad de ella pues era infinito, entonces cómo no inspirar un musical. Este guión va a estar presentado en México, pero también va a llegar a París, a Nueva York, y se estrenará en el 2023. Genial. Gente bien preparada. Nico, cuénteme de estos audífonos. ¿De esos audífonos? No, pues son unos audífonos para gente bien preparada, como yo. Dígame, ¿esto es para estar todo el día oyendo qué? Música. O lo que quiera. Claro, podcast. ¿Y esto cuánto vale? ¿Qué? ¿Como 700 mil pesos por ahí? ¿Son los Pro? No son los largotes esos que son súper largos, sino un poquito más corticos. Pero no se, pues, no se puede hablar. Eso es particular. Sí, claro, por teléfono uno puede hablar con eso. Y lo lindo. Claro. ¿Se habla y se oye ahí? Sí, claro. Lo bueno de eso es que son de última generación, es que son antirruido. Claro, sí, pero son sí. Los tuyos, los míos no. Los tuyos. Sí, son los Pro. Esos son. Uy, yo no tenemos. Nosotros tenemos. Yo tengo la primera generación. Eso es que hoy en día uno puede estar con una persona almorzando y esa persona no lo puede estar. De pronto no lo está oyendo porque está. Póngale que. Muchas veces lo que hago es que uso sacos de capucha, entonces me pongo la capucha, tengo los audífonos. Y así sea, estoy hablando. Puedo estar hablando con usted, pero usted no. Y yo estoy oyendo, sí, música. Usted está en otra vaina. Sí, yo estoy oyendo música. Lo felicito, es que mi pareja tiene esto y la verdad es que no me para bolas ni un minuto. Ya entiendo un montón de cosas. Entendí, muchas gracias. Nico, gente bien preparada. Bueno, Richard Restack, que es un neurocientífico. El hombre dice, vea, la mayor cantidad de consultas que llegan son de personas mayores de 60 años que dicen que están perdiendo la memoria, que ya no se acuerdan de cosas. Uh-huh. Y eso tiene que ver con que en estos tiempos no estamos haciendo un uso inteligente de la memoria. Entonces el hombre dice, les voy a dar unas recomendaciones para que no tengan que visitarme en mi consultorio. Entonces dice, prestar atención. Si usted no, o sea, la falta de atención es la principal causa de dificultades de memoria. ¿Por qué? Porque cuando usted no para bolas... Sí, cuando no se concentra. Ahora todo tiene mucho sentido. El recuerdo no se codifica. Claro. No se codifica. Entonces, uh-huh. Entonces tu cerebro no hace como el clic de voy a guardar esto en una carpeta y la meto acá. No. Entonces, si uno no para bolas, nunca vas a codificar los recuerdos. Uh-huh. Retar a la memoria. Entonces el tipo dice, vea, por ejemplo, usted se va a ir a hacer mercado. Entonces usted dice, bueno, lista. Necesito una auyama, una guatila, necesito unas habichuelas. Necesito... Usted lo tiene una lista y usted se lee la lista antes de salir y se la prende. No mira el papel, sino se prende la lista y llega al supermercado y dice, bueno, ¿dónde está la guatila? ¿Dónde está la auyama? ¿Dónde están las habichuelas? Jugar ajedrez, preguntas y respuestas. El ajedrez es bueno, claro. Leer novelas. Tiene que recordar, por ejemplo, para uno leer una novela, el tipo es específico en el género, porque dice, usted está leyendo una novela, está en la página 3 y de pronto ese personaje se desaparece entre la página 3 y la 10. Y reaparece en la 11. Uh-huh. Entonces uno en la 11 dice... ¿Quién era este tipo? Porque era importante. Me tengo que volver mentalmente a la página 3 para saber el tipo por qué está. Almacenar todo en el celular. Que escribir todo en el celular, hacer notas, dice... No, haga las notas en la cabeza. O escribiendo, ¿sabes? Cuando uno escribe también... fija el recuerdo. Fija el recuerdo. Pero escribir pues en papel. Escribe en papel, exacto. Sí, porque en celular papel. Todo es la misma historia. Por ejemplo, él dice... Si usted tiene motivos de preocupación en su vida, tiene que pensar porque no todos los fallos de memoria tienen que ver con falta de atención, sino uh-huh. también preocupación. Entonces, por ejemplo, si usted no se acuerda del número de su parqueadero en el garaje, usted tiene que irse ya donde un médico. Esos son los ejercicios que el hombre propone. Mira que yo llevo 2 años en este apartamento, parqueando el carro y no tengo ni idea qué número es. Y seguramente lo he visto, pero no lo, pues no, no, no sé qué número es. No tienes atención. No, ni idea qué número es. No has fijado ese recuerdo. Mónica. Ya te conté lo de Frida Kahlo. Pero te puedo contar más cosas. No, tranquila. Ya Nico usó toda la sección completa. No, hablamos todos. ¿Se acuerdan de lo que les conté? No. Sí. Tienen que ir a donde Richard Restak. Yo sí tengo serios problemas de memoria, tú sabes. Bueno, el tema del día, Nicolás. Un galán o una protagonista, una diva de una novela de tu generación que te encantaba. El dólar subió 13 pesos, está en 4,420. Ah, bueno. Está suave. Está 13 pesitos. 4,423. O sea, estaba en 4,410. Llegó a 4,625. Sí. Un día. Sí. Pero 4,400 no es una tasa digna. No está tan no está tan accesible. Sí, no, todavía no. Me encantaba Carl Troller en Tentaciones, dice Samir. Ese papel de vago y de mantenido le salía tan natural. Zorro sin cola, Verónica Orozco. Eso sí es un fierro. Uy, le digo que... Decir que una de mis hijas lleva ese nombre. Pero lo más bello de esta patria es y será siempre Carolina Gómez. Lord Jaime. Es el más grande entre los grandes. No, tan Mano, que eso pasó hace muchos años. Sí, supérenlo. Supérenlo. Yo no, o lo superaré yo. Yo no podría. Sí que lo superé. Janet Conde, medias de seda. Hombre, medias de seda, claro. Si usted creció tomando frescavena y jugaba a los dados cuando veían paro grisales en el Gallo de Oro. Claro. Es de los míos, me dice. Claro, el Gallo de Oro. Con Ronald Ayazo, ¿no era? Ah, no, con Frank Ramírez. Borges. Uy. Con esos ojos claros, ese Uy. Cabello negro azabache liso. Y metido en esa trusa negra pegada al cuerpo haciendo de diabla. Uy. Me dejaba enfermo cada vez que la veía en ese programa. Sí, cierto. Ana Bolena Mesa, hermosa. Uy. Listo, ahí vamos. Y vamos con un poquito de música a las 6:15. Nos vamos con el grupo. No. Vámonos con los homenajes de una vez, por favor. No gastemos la lista. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, homenajes. A ver si Orlandito los mandó. Sí, en un día como hoy nació Cats. No los mandaron. ¡Ja! No tengo los homenajes, Orlando. Y no está Orlando. Entonces nos vamos con... No. En un día como hoy nació Don Henley de la banda The Eagles. Escuchemos Life in the Fast Lane. En un día como hoy nació Oscar de la Renta. Murió en el 2014, murió muy joven de cáncer. Braulio, cantautor español. No me diga, hombre. No, pero dejémoslo ahí. Ah, ¿no íbamos a hacerle homenaje a Braulio? No, Danny Glover, actor americano. De Arma Mortal, ¿no? Claro, William Dafoe, sí. Actor americano. Agatha Ruiz de la Prada, diseñadora española. Mire. Sí. Y Don Henley, el que nació. Y ahora nació otro man ahí, nació Aldi Meola. Aldi Meola. Es una de las personas más cansonas que hay, pero vamos a ¿en ponerlo. ¿En qué sentido? En que es muy cansón tocando guitarra. O sea, ¿se sobreactúa un poquito? ¿Dices? No, es muy bueno. Es Aldi Meola y Paco de Lucía del trabajo de One Night in San Francisco en vivo con John McLaughlin. Y este tema tiene Mediterranean Sundance y Río Ancho. Una canción original de Al y Río Ancho original de Paco. Paco murió en Italia de un infarto fulminante. Sí. Vamos. Bueno, en un día como hoy nos quedan algunos homenajes porque esta gente... Yo les digo que Aldi Meola empieza a desesperarlo aún. O sea, el tipo que... Pero por eso le digo. La canción dura 12 minutos. No, suficiente. Me parece poco. Un día como hoy, Emilio Butragueño. Uy, qué jugador, hombre, del Real Madrid, de la Quinta del Buitre. Estaba Paco Bullo, Manuel Sanchís, Amavisca. En el año 64, John Leguizamo. Oh, Leguizamo. ¿Cómo se pronuncia Leguizamo. Finalmente? Leguizamo, ¿sí o no? Sí. Actor colombiano Daniel Jones de Savage Garden, Selena Gómez, la actriz americana, y un man que viene de Supertramp, Ricky Davis. Aquí está The Logical Song y uy, por hoy están los homenajes. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, ay, ay, ay, ay. Bueno, abajo. No sé si vieron que en el metro de Medellín volvieron a poner el uso de tapabocas. No, ¿en serio? No vi. Sí. No, yo tampoco. Eso quiere decir que en lugares concurridos creo que va a volver a empezar a usarse. ¿Pero por qué? ¿Se dispararon los casos? Es correcto. Como ahora es conteo semanal, se hace como la semana ya no es diario. Record. Pues en esta semana hubo 24.137 nuevos casos de COVID. Una cantidad. Bastantes. Entre el 15 y el 21 de julio. ¿Cuántas? Tú como un santo con ese tapabocas, ¿no? No, yo no me quito. Mira, a mí santo me entierran con mi tapabocas. ¿Tú sabes que a mí me cambió la vida? Me siento como tan feliz. ¿Por qué? Yo no entiendo. Porque yo tú puedes bostezar, por ejemplo, y la gente no se da cuenta. No, yo detesto. Uno bosteza y la gente no se da cuenta. Es un gran punto. O sea, lo usé. De pronto tienen los ojos llorosos y dicen, está triste. No, sí, pero ya, listo. Y uno bosteza, pero nadie se da cuenta. Tú puedes, por ejemplo, si tienes mal aliento. Ay, no, Nicolás, de verdad. Pero todo tienes que aguantar tú mismo contigo. Sí, bueno, pero es el mío, ¿no? Un chicle, una menta, madre. Pero si uno tiene mal aliento, pues. Sí, el tapabocas, eso sí es una delicia para los que tienen mal aliento. Es mi mal aliento. Uy, pero okay, no, o sea, no es el mal aliento de alguien más. ¿No sientes que si tienes mal aliento el tapabocas lo empeora? Uy, por supuesto, lo hace lo más. Lo empeora. Lo hace más fétido. No, terrible. No, pues, o sea, pero. Pero ustedes han sentido. En algún momento te lo tengo en estos momentos tengo un aliento. No sé a qué hueles. En estos momentos tengo un aliento pútrido. ¿Y ustedes sienten algo? De verdad, qué asco. Hay frescor en yo, el ambiente. Yo ni siquiera, yo creo que te daba un beso en la mejilla en sí, toda nuestra trayectoria de los originales. No, siempre ha sido puñito porque pues yo te veo como tan protegido que digo como, ¿quién le va a dar un beso en la mejilla, Nicolás? Una valiente. Y miren, ¿cómo? Pero para que sigan mi gente. La mejilla sí. 24.137 nuevos es que casos. Es que yo no. ¿Verdad? 238 muertos. Ah, no, es que claro. Entonces, ¿tiene sentido? Es probable que así como van las cosas, porque han subido los casos, evidentemente la vacunación ha ayudado. Llegaron además 2 millones de vacunas a Colombia. Okay. Ayer creo que llegaron 2 millones de vacunas. ¿Aparte de las que habían llegado para los niños? Sí, es que las de los niños eran Sinovac, que con eso es que están vacunando a los niños, pero ya se estaban acabando. Ah, ok. Mira, ¿sí ves? Ahí yo te veo. Ah, pero no importa. ¿Te das cuenta? En cambio, yo puedo estar así y nadie se da cuenta. Empezaste a hablar de vos, eso sí me empezó. Me ha pasado en reuniones que estoy así sentado y de pronto la reunión es un pero tedio. No te pasa, a ver. Y empiezo pero ahí se te nota que estás bostezando. No, o sea, no te veo la boca. Ay, pero porque yo ya te puse en alerta. No, te veo la boca, claro. Pero me doy cuenta que estás bostezando. Si los ojos se ponen chiquiticos, no, porque la nariz se sube. No. Sí, no. Sí. Claro que sí. Bueno. Pues abajo, entonces tengan cuidado, lo que les decía, en Medellín creo que ya van a otra vez habilitar el tapabocas dentro del metro. Ah, bueno. Seguramente en Transmilenio recomiendan usar tapabocas, pero bueno, okay. Esa es mi cifra de abajo. Muy ¿ustedes bien. Qué tienen, arriba o abajo? Ah, yo tengo abajo. Bueno. Y vea tristeza hasta abajo, ¿tú dale. Querías? Sí, no, dale. Bueno, voy con Pearl Jam, porque Eddie Vedder, ¿qué pasó? Que es uno de los vocalistas, bueno, que es uno de los líderes, también uno de los tres guitarristas de esta banda que nos gusta mucho, Pearl Jam, esta banda de grunge, pues tuvo que cancelar un concierto en Viena por daño en sus cuerdas vocales. Él ha tenido muchos problemas toda la vida, ¿no? Y es que yo lo sigo diciendo, o sea, en verdad es que no es fácil el tema de la técnica del rock and roll, porque son muy agresivos a la hora de cantar y pues obviamente el tema del aire y de no hacer fuerza con la garganta sino con el diafragma, eso para ellos es puro cuento, entonces por eso es que les pasa lo que les pasa. Ahora, yo les había también contado el tema con Axl Rose. También, Axl Rose también tuvo problemas en sus cuerdas vocales. Claro. Sí. Y entonces, bueno, viene ahora con Eddie Vedder. Pues para nosotros estaría bien que hiciera ese reposo para que no siguiera cancelando muchos más shows. El que canceló fue en Viena, que estaba programado para el miércoles 20 de julio. Y según Loudwire, que es el que informa esto, pues la banda, a través de sus redes sociales, dice: es un terrible momento para que esto pase, pero la prioridad fue, es y siempre será la salud de todos nuestros integrantes. Así que para aquellos que compraron boletos para el show de Viena, cuenten que tendrán su reembolso en tiempo y forma. No están diciendo que lo están reprogramando. Nada, se les devuelve la plata y se acabó el show. Total. Entonces vamos a ver qué pasa, les estaremos desarrollando la noticia si Pearl Jam pues va a seguir adelante con su tour. Bueno, María Juliana, ¿arriba o abajo? No sé. A ver. Cada quien opine lo que quiera. Cada quien podrá sacar su propia conclusión. Okay. ¿Les gusta la hamburguesa? Uy, claro. No. Usted es muy hamburguesero. Probé la del hongo, pero el sábado. Espere. ¿Les gusta el sancocho? Uy, yo es hermoso el sancocho. ¿Qué opinas de una hamburguesa de sancocho? No. Una hamburguesa de sancocho, no entiendo, es cómo es la puesta en escena. Pues de una mira, te explico para que entiendas. Ya que estabas hablando para de Medellín, me acordé. Y un restaurante en Medellín que se llama Burger Lab lanzó una hamburguesa de sancocho. La lanzó por el 20 de julio y va a estar disponible solamente hasta agosto. Es decir, claramente claro, es por tiempo limitado. Sí. Los ingredientes son posta. Rico, que es la carne, bien. Cocida por 6 horas en su reducción. Delicioso. Queso asado, sí. Ensalada, ay, qué sí. Mayonesa de aguacate y de banano. Bueno, y aquí se pone muy raro, crema de sancocho típico con pollo y costilla. Como una salsa podrá ser, es como un aderezo. Como un aderezo, de como si fuera un sancocho licuado, yo me imagino, pero no. Como espeso. Tienes que ver esa foto. Raro. Porque además es que no se ve bien. La hamburguesa la parten y la meten como si uno estuviera metiendo el pan en el chocolate. Como haciendo sopitas. Sí. Uy, que la vaina más ruin y execrable que puede hacer un ser humano pues son las te sopitas. Voy a decir que las opiniones, esto lo publicaron en su cuenta de Instagram, en su cuenta de TikTok, y pues como todo, las opiniones están divididas. Hay quienes dicen, uy, qué rico, y otros dicen, ¿cuál es la necesidad? Claro, ¿para qué? ¿Por qué queremos mezclar estos dos platos? Yo no, la verdad, yo no la probaría. Ya me parece un poco nauseabundo hacer sopitas, porque cuando uno el pan lo convierte en sopitas, ya sea en la yema del huevo, en el chocolate, es como comer bolo alimenticio. Yo no sé por qué la gente cree que eso es chévere. Pero y bueno. Viene con croquetas de yuca. Bueno, rico, el acompañante está de rico. Bueno. Acompañada con mayo de banana. Sí, yo estoy un poquito trastornado con eso, pero bueno. Raro, pero pues. Me parece muy nauseabunda la idea. Tendrá muchos clientes. Pues, sí, ojalá les vaya bien, gente para todo. Sí, eso sí. La carne está buena. ¿Cuáles son 10 días que la van a vender ya hasta el 1 de agosto? Bueno, pero la hace Burger Lab. Y eso es Lab de laboratorio. Laboratorio, sí. Bueno. ¿Dónde es eso? En Medellín. Ah. Julio Arévalo, a la pregunta, Nicolás. A la pregunta, ¿un galán o una protagonista de una novela que de tu generación que te encantaba? Xiomara Sivilla o Sivilla. Hombre, claro. Y María Fernanda Martínez en las ejecutivas. Uy, claro. En especial las escenas donde les hacían el love. En mi época de púber sentía que algo de mí se llenaba de sangre y no sabía por qué. No, la cabeza se volvía loco. Sí, 5-8. No, la cabeza. Claro. Da dolor de cabeza. Uh-huh. Gloria Pedraza. A mí me gustaba David Guerrero de 10.º grado. Luego fue Victorino Rico. Umaña, claro. Samira. Bueno, pero no han escrito. Recordemos bien el temita, hermano, porque... Un galán o una diva de una novela de tu generación que te encantaba. Estamos en los de arriba y los de abajo. Los de arriba y los de abajo. Pues los de arriba es el acuerdo que hicieron Ucrania y Rusia para poder exportar los granos. Porque ustedes saben que Ucrania está detenida en el Mar Negro desde meses por el bloqueo de los rusos. Y ustedes saben que Ucrania, como les he contado, es uno de los mayores exportadores de trigo, de maíz y de aceite de girasol. Por lo menos 22 millones de toneladas de grano están paralizadas en el país debido a la guerra. 22 millones. De toneladas. Sí, por eso. O sea, 22 millones. Uy, hijo de madre. 22. Eso es mucha vaina. Eso es un ¿no? montón. 22 millones de toneladas. Toneladas, dice. 22 million tons of grain. Eso es mucho. Firmaron un acuerdo el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu y el ministro de Infraestructuras ucraniano Alexander Kubrakov y el ministro de Defensa de Turquía Ulaşıkar and Guterres. Eso es. Vea, bueno. No, Guterres es el... Ese es el de, ¿no? El secretario de las Naciones Unidas. Sí, por eso. Antonio Guterres, el portugués. O sea, lo firmaron 4. Pues bueno, pero al menos... Y un avance en la guerra. Ahí con eso, exactamente. Creo que hay una pequeña luz. ¿Volvimos a saber de la guerra mucho? No, hace rato que no. Desde que este señor ya no trabaja aquí, no volvimos. Sí, desde que se agrandó, no volvemos a verlo. No, pero no se agrandó. Uy, no, estoy diciendo que no trabaja aquí. Santiago Ángel. Ah, no, yo no le pago. Se agrandó eso, que hay, que soy director. ¿No? Ay, no. Ay, claro que no, tan divino y que y más es. Agrandado. Envidioso porque es Nicolás usted. Bueno, vamos a esta versión tan bonita. Rubén Blades, Boca Libre. Y el tema Pedro Navaja. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-mi. No, no, I want to say hello to Colombia and thank you so much. Boleta. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, ya me entré. Antes leo tres tweets maravillosos. A la pregunta, Nicolás. ¿Un galán o una diva de una novela de tu generación que te encantaba? Sandra Fajardo se pega una buena nota, es por el comentario. ¿Qué dice Sandra? A Carlos Vives en Gallito Ramírez, 1986. Sí. Sin bullying, por favor. Gran finalista. Uy, le digo qué tuitazo metió. Pero a mí me encantaba. ¿Qué le vamos a hacer? Era súper extremo verlo entrenando sin camiseta y sudando. Uy, sudando. Señor Toretto, me acuerda de las producciones, es porque de allí sí trajimos a la chica a Colombia. A ver. Astrid Carolina Herrera y Luis Mesa en El Manantial. El Manantial, la hombre. Se me ha olvidado. Hecha por nosotros. Un beso del fin a Guido a Nico. Esa era medio porno esa novela. ¿Cuál? El Manantial, tenía un montón de sexo. Mi mamá no me dejaba pasaba verla. Nada. Natalia Oreiro en Muñeca Brava. Fuimos muy Oreiro cercanos, pero ella no lo sabe. Ay, ay, no, no, claro. Este es otra pieza maestra de los tweets en el programa de hoy. Sí, es muy bueno. Estamos en una tanda. Es muy bueno, es muy bueno. Es que es tremenda la tanda. ¿Tenemos premio hoy? Sí, claro. Hoy tenemos un bono para 4 personas de 600,000 pesos consumibles dentro del establecimiento. ¿Cuál es? Pues Nick Habana Karaoke. Esta noche la estrella invitada eres tú. Somos el mejor karaoke de Bogotá con más de 20 años de funcionamiento para brindar la mejor experiencia a nuestros clientes. Contamos con más de 16,000 canciones y el mejor sonido de la ciudad. Tenemos miércoles de plancha con fiesta retro, jueves de margaritas y viernes y sábado de música para todos. Estamos ubicados en la carrera 13, número 9360 y los pueden seguir en Instagram como @nicabana_karaoke. Las escenas en cama con Lucero Cortés en ¿Por qué mataron a Betty? Oh. Si era tan buena muchacha. En esa época era una embarona. No, es que Lucero, ¿o qué? Yo le conté al Bondi. Bueno, listo. Mi nota tiene que ver con originalitos, niños. ¿Y qué pasó? Perdón. Pero, salud. Por primera vez en 19 días, Cooper Roberts, de 8 años, salió y pudo disfrutar una colombina anaranjada. ¿Mm? ¿Qué? ¿Y por qué no podía salir? Por primera vez en 19 días, Cooper Roberts, en Chicago, de 8 años, salió y fue capaz de disfrutar una colombina de naranja. Un orange popsicle. El pequeño niño le dispararon y quedó paralizado de la cintura para abajo en el 4 de julio en el desfile en el Highland Park de Illinois, donde un hombre mató a 7 personas e hirió a 20 más. El progreso del niño Cooper ha sido discreto, pero pudo comer colombina y líquidos en su boca. Originalitos, Nicolás. Bueno, originalitos, y muchas veces hablamos de lo que pasa con los jóvenes, de cómo actúan ellos, de cómo... Nunca hablo de eso. No, sí, yo sí, en mi memoria. Entonces, nunca hablamos de eso. Yo sí, es un tema en mi mente que no nos ayuda a sostener este programa. Pero a mí sí. Sí, pero nunca hablamos de eso. O sea, yo, por ejemplo, cuando voy en la calle siempre pienso... Quiero aclarar el tema de... ¿Qué será que los...? Quiero aclarar el tema de que siempre hablamos... Nunca hablamos de eso. Eso es que... O sea, deje de enredar. Si no, no se enredes. Quería aclararlo porque siempre... Nunca hablamos de los hábitos de la juventud en este programa. De hecho, tratamos de huir a ello. Hasta en cuando tocamos el tema de los fluidos, que o sí, sea, es un hábito juvenil. Alguien tiene yo una tengo, nota más final. Sí, exacto. Bueno, Ruby es una niña de 13 años. Eso. Estos originalitos y fluidos un poco también. Ruby tiene 13 años y desde hace varios años comenzó su transición, ¿no? Ella es una niña trans. Uno de los problemas que se encontró Ruby era la hora de ir a la playa o ir a la piscina. porque no se sentía cómoda con ningún claro. traje de baño, con ningún vestido de baño. Mira que sí hablamos. Por eso su padre se puso manos a la obra e, inspirado en ella, creó una línea de trajes de baño para niñas trans. Ruby, por supuesto, es la modelo. Comenzaron con esta empresa ella y su padre en el 2020. Han crecido un montón. Ahora tienen 48 tallas distintas de vestidos de baño de niñas trans. Y además de ser inclusivos, son con diseños chéveres y vanguardistas. Ella también tiene una fundación y la mitad de su producción son para niñas trans de bajos recursos que no tienen cómo adquirir estos vestidos de baño. Ella se los regala. Bueno, ¿tienes algo de 40 segundos? Voy a intentarlo. Ellos son Glauco y Gleison, unos niños de 6 y 8 años respectivamente, pues duraron perdidos en la selva amazónica 26 días. Y un hombre de pronto escuchó una diminuta voz que pedía ayuda y así los encontró. Pues bueno, los trasladaron a un hospital de Manaos, presentaban un cuadro grave de desnutrición y los dos pequeños indígenas de la etnia Mura lo que querían era ir a cazar pájaros en una zona boscosa del municipio de Manicoré en el estado de Amazonas. Pero fueron encontrados y sobrevivieron 26 días en la selva amazónica. ¿Lo logré? Sí. No, necesitaba que rellenaras un poquito. No, tú eres asistente y yo te aceleraste. Te busco informe de policías y todo, bomberos. Ay, Dios. Los agentes de la Fundación Nacional del Indio de Funai y vecinos de la comunidad. No, sigue. Pues ellos quisieron montar como un dispositivo de búsqueda para ver cómo daban con el paradero de los hermanos y se involucraron 260 personas en la búsqueda de los dos niños, todos buscando por la selva. Pero claro, era muy difícil porque tenían, no sé, 16 horas de búsqueda mientras no anocheciera y el ruido pues es muy fuerte porque hay demasiados animales. La selva es muy tupida y es complicado. Y la voz aguda de los niños. Eso no ayuda tampoco a que se pueda distinguir. Se pueda distinguir bien. Exactamente. Muy bien. Sí, tiene razón. Aquí un oyente me escribe del servicio de una aerolínea en business class y manda todas las fotos. ¿Qué? No, terrible. Después digo la aerolínea, pero no, ahorita no. ¿Les parece si vamos con el arepaso número 2? Me tengo que reponer. ¿El número 2? Sí, es sencillo. Bueno. Y el que leyó las noticias a ver si mandamos a de hoy lo va a tener claro. A la B, a la B. Ay, a menos de que mi ausencia lo hayan hecho. ¿Qué? La nota. Pero no creo. No creo. En los ¿hicieron alguna nota del espacio? No. ¡El arepaso! ¿Los astronautas? ¡Entusiasmo! ¿Qué tal, Orlando, el cuento de Nico? De la chepa, la chiripa y la leche. Dedicamos un gran tiempo a los conocimientos. El que piensa, pierde. ¿Cómo sería ese relleno? No piensa. Ese será un relleno grande. ¿Quién se dio cuenta? ¡Buena suerte! ¿Tienes papel? No todas las puede ganar. Ay, La chaqueta con que Buzz Aldrin alunizó en el viaje de 1969 a la Luna, el Apolo 11, se va a subastar. La chaqueta, porque acuérdense que uno tiene su uniforme, pero es una chaqueta especial. No, es una espacial. También. Espacial. La chaqueta. No, Nicolás, de verdad. Sí, no. Estás de luto. The Moon Landing Jacket de Edwin Buzz Aldrin. Que sigue vivo el viejo, ¿no? No, ya cayó, ¿no? Sigue, no, no. No, sigue vivo. Sigue. Ahí lo tuvimos, lo entrevistamos. ¿Listo? Alguna vez. Los otros ya murieron. Sí. Sí. Sí. Michael, ¿cómo se llama Michael? De Neil Armstrong y Michael Collins. Michael Collins. Bueno, ¿por cuánto se estima que van a vender la chaqueta? O sea, como el tope de la... No, lo que aspira la base. Ganar, no. Ah. Lo que se calcula. Ok. Es lo que piensan que vale la chaqueta. El que se leyó la nota tiene más 2. No voy a aproximar gran cosa. Les advierto. No tengo ni idea. Voy con sinceridad, no sé. No lo sé. $1,800 dólares. Perfecto. Nico, una chaqueta de Nico vale 4,000. Orlando, 150,000. María Juliana, $10 millones. Y Nicolás, 3. Se salvó Nico. -1 para Juliana. -1 para Mónica, por arriba y por abajo. 10,000,800. Y Orlando ahí se salvó. $2 millones. Estuve muy cerca. Es un chaquetín. Iba a poner 2. Corrected them, sir. ¿Tanto? And when my wife -1. ¿Le puedo poner punto a Nico que dijo que 2 y dijo 3 o no? No, no le alcanza. Pero con un menos adelante. Bueno, miren lo que les dije, cómo se está secando el Lake Mead. Mire cómo está, Dios mío, Dios mío. Bueno, ¿cómo va el aripazo? Mónica tiene menos 22 puntos, Orlando tiene menos 18, yo tengo menos 15 y Nicolás está en ceros. ¿Quién va de último? Mónica. Pero es que como Mónica se para a recoger un tornamesas en la mitad de un arepazo. No, pero es que... Sí. Puedes dejar ahí en la portería. No, no me dejaron, me tocaba registrarlo, por eso me demoré. Va. Traté de hacerlo muy rápido y no me dejaron. Bueno. Pues es mi bebé, no lo puedo dejar solo. Pero tienes perro, bebé, gato, bebé. Sí, ¿no? Tornamesa, bebé. Sí. Novio, bebé, no. Y sí, todos muy bebés. No, porque todos muy bebés. Todos son de mi bebé. ¿Ah? Muy bebés. Eso, mire, Yuri Vargas. Oiga, hace rato no la veía. ¿Qué novela es esa? Carolina Gaitán. No, no, no. Eso. Es Las Hermanitas Calle. Repetición. Ajá. Yuri Vargas no fue Nico. ¿No fue alguna vez porrista del Nacional? No, del Medellín. Ah, fue sí. Medellín. Ella tuvo de novio un muchacho de eso. A Jaime Castrillón. Sí. Sí, sí recuerdo. Ah, fue porrista del Medellín. Yo recuerdo mucho imágenes. Con pompones. Las imágenes muy bonitas palitos, que salieron que de ese bailaban. Romance. Claro, sí, muy polémico. Bonitas. No, ¿sí? Polémicas no bonitas. ¿Quién? Las Hermanitas Calle. Pero fue polémico. No, no. Para mí fue polémico. Yo las vi editadas, o sea, era con... Ah, como con un blur ahí la cara. Con, ¿no? Esto que tengo ahorita, igualito. Así, blur. Catarata, sí. Sí. Bueno, muchachos, entonces despegamos, ¿no? ¿Ustedes no sienten hoy el sentido de la palabra eternidad en cuanto a la duración sí. del programa? Sí, me pasa. ¿Ustedes no sienten que el programa, el reloj se paró? Sí, está detenido. De una manera fulminante y no hay cómo salir de esta trampa mortal. Es extraño. Yo le pido a Dios que nos ayude en la última hora. Porque como esto, a fumar o alguna cosa. Esto no avanza. Yo por un tinto. Le recomiendo tinto. Porque esto está pasando a unas velocidades... paquidérmicas. O sea, es el coyote versus el correcamino. Exacto. No, a mí sí me ha pasado rápido. A mí tampoco se me ha pasado tan lento, pero generalmente cuando se pone lento es a las 7 que se pone lento. Uy, no. Siente, se frena el ¿falta tiempo. Que se frene más? Es falta que se frene más. Pero entonces, ¿qué hacemos? Emocionémonos. Vamos con... emocionémonos, vámonos con qué. Demos una vueltica, ¿qué les parece? Oh, ¿quiere fumar? Sí, me aireo. Hágale, salga ya. Eso. Aquí nos vemos a las 7. Eso. No, acuérdense que hay noticiero y eso dura unos minutos. 7 y 3. Ah, es que yo pensé que el noticiero era 5 minutos, dura uno. Ah, nosotros nos ponían antes un noticiero de 5, ¿no? Una directora anterior, ¿no? Sí. Cada hora, ¿no? Los avances largos. Y a cada uno le daban vaya, paso. Vaya, vaya, que se le acaba el tiempo. Y era corresponsal por nota. Y en vivo. No, pregrabado, sí. Subían 6, a amenazarlo a uno. Con The Police, the bed's too big without you. Bueno, pasando el charco, yo tengo una nota de YouTube para que por favor no me la vayan a dañar. A ver. No, pasando el charco. Es que va de último. Ah, ok. De YouTube. Ok, perfecto. Primero la canción, después la nota. Bueno. O primero la nota y después la canción. Yo sé que esta nota le va a gustar a usted. Si es de jóvenes, se la puede ahorrar. No, entonces voy a cambiar de nota. No, era de jóvenes, mentiroso. Sí, era de jóvenes. No, en Barcelona, el ayuntamiento aprobó una prohibición a la gente que va a la playa. Que fume en la playa. Ah, bien hecho. Están diciendo, vea, esto ya está trayéndonos mucho problema porque la gente no es... responsable con las colillas, todas las colillas terminan en el mar, la gente cree que enterrándolas en la arena eso funciona, entonces de inmediato quedó aprobado, hicieron una prueba piloto antes en sus playas para ver cómo funcionaba. La medida va a entrar en vigor la próxima semana y se va a mantener durante todo el año, pues que ya llevan mucho tiempo trabajando con eso, no se puede fumar ni en la playa, mucho menos en el agua. Va a haber unos chiringuitos armados especialmente para fumadores y tampoco se van a usar, no se pueden usar vapeadores, mucho menos. Las sanciones, 30 euros. Para... Yo pensé que era por las colillas. Pero fíjate, me imagino que mucha gente, ya el fumador es un poco una especie en vía de extinción, ¿no? Ya no es tan fácil ni siquiera en espacios pues deberían abiertos. Ser más inclusivos. Yo estoy de acuerdo, ya estoy más de acuerdo que nunca contigo. Esa multa de 30 euros también se paga en Barcelona para quienes fuman cerca de un parque. Ay, que hay niños. Entonces, bueno, entra en vigor esa nueva medida en las playas de Barcelona. Si usted va a fumar, le va a tocar pagar 30 euros de multa. Perfecto. ¿Quién tiene? Mónica, Picosos, por favor. Me vi el día, el 20 de julio, el miércoles, que fue festivo, Stranger Things, como unos 3 o 4 capítulos. ¿Sabes que yo no le he entrado? Yo sí, porque es que estaba muy... Leía en todos los portales de música, entretenimiento, como un montón de noticias, y pues con lo de sobre Kate todo Bush, de la música, ¿no? Claro, de la música que da Talking Heads, sí, una Metallica, cantidad, sí. La canción de Kate Bush. Bueno, pues me encontré también con que uno de los capítulos, de hecho creo que el primero, pues suena Thriller de Michael Jackson. Sí, exacto. Entonces quería contarles que fue una dura batalla para que esta canción sonara en Stranger Things. El encargado de hacer toda la música para esta serie es Shawn Levy, y él cuenta que fue muy, muy difícil, porque en este momento la compañía que maneja todo el patrimonio de Michael Jackson desde el 2009 pues es demasiado minuciosa en un montón de cosas, pero él se imaginaba ese segmento y ese guión que él había, que le habían entregado con esa canción. Entonces él dice: lo intentamos con otras 50 canciones, literalmente me levantaba a las 4 de la mañana pensando en, es un buen trailer pero no va a hacer que la gente pierda la cabeza, con todo el productor. Y entonces Shawn Levy explicó que parte de su trabajo como productor era convencer de que el valor de que una canción apareciera en la serie iba más allá del dinero, era también revivir el catálogo. Exacto. Sin embargo, ¿eso ha pasado? Claro, pues Kate Bush en este momento ha ganado demasiado dinero y aparece en un pedacito, sí, que no es tan significante, ¿sabes? Tengo entendido, sí. Me parece rarísimo. Bueno, sin embargo, en el 2017 había que presentar el tráiler de la segunda temporada por primera vez en la Comic-Con de San Diego, y para eso necesitaban el permiso para usar Thriller. Entonces, pocos días antes de la Comic-Con tuvo el sí, y fue uno de los momentos más felices de su carrera, porque le tocó hacer 50 llamadas telefónicas, y yo que hago producción sé que es intentar, ¿no?, que eso suceda, y cuando le pasa a uno es como si bingo. Dice que hizo 50 llamadas telefónicas por 3 meses para tener el permiso de esa canción. Así que bueno, si van a ver Stranger Things, valoren mucho que suene, claro, Thriller, porque no fue fácil. Se esforzaron. No, yo sí, para ver esa cosa me costará trabajo. Pues buena, mala, es que no tengo es un buena. Concepto. Es buena. He oído hablar tanto de ella que nunca me ha provocado, pero me está como provocando. Háganlo, háganlo. Bueno, por ejemplo, aparecen los patines de cuatro, con música espectacular. Todos los 80s, los outfits son increíbles. O sea, al que le pasó. ¿Y la serie es buena? La serie es buena, tiene una trama chévere. Pero ¿cómo es la trama? Chévere. ¿Chévere? Chévere, chévere. En general es buena, dense la oportunidad. Bueno, bien, bueno, vamos con una noticia picochona, por favor, María Juliana. Muy cortica, Elon Musk, bueno, más bien Tesla, vende sus criptomonedas a tan solo un año de haberlas comprado. No todas, la gran mayoría. Convirtió a divisas tradicionales el 75% de sus activos de Bitcoin. En ese momento... O sea, les perdió un resto de plata. Les toda. Perdió un sí, montón, sí, vendieron. Porque en ese momento le valieron 1.500 millones de dólares y las vendió por 936 imagínate millones de dólares. No, tampoco, le perdió el 50. ¿Le parece pero pescado? ¡Pero un montón! Sí. No, pero hace 10 años... Pero no las hubiera vendido. Yo ayer le pregunté a una amiga y le dije, ¿cómo así que esto pasó? Y me dijo, ¿sabes? Hace 10 años los compró en $3,000 y los vendió a 67,000. Los compró en $3,000. Pero solo tu amiga, pero mucha gente ha perdido toda la plata. No, no, no. El caso de Elon Musk. Las compró muy baratas. Pues $3,000 hace 10 años. Y las está vendiendo a 67,000. No, pero él ahorita compró una cantidad. Las que compró hace un año, sí, ¿te acuerdas? Sí, no, hace un año. No, porque hace un año. Ese pero es el quarter pasado. ¿Cómo perdió? Es ¿cómo perdió si las vendió 20 veces más? No, perdió porque compró a 60,000 y las hace vendió un año. 40,000. Claro. Ah, cuando las de hace un año, las de hace un año. Las de hace un año, sí. El último quarter. Hace 10 años los Monks no tenían, o sea, no era nadie. Hoy él se volvió rico en 3 años, ¿no? Sí, sí, fue muy rápido. Yo no sabía que él era sudafricano. Sí. Bueno, y en esta sección les voy a hablar de que va a ser un día muy lindo para YouTube. Y a 4 artistas cuando van a recibir los honores del Kennedy Center en diciembre, ya fueron anunciados. El John F. Kennedy Center, donde nunca fue Trump, pero todos los presidentes entregan los premios, se anunciaron ayer. Y son galardonados la banda irlandesa U2, el actor George Clooney, ídolo, no hace nada. No, eso está fresco, ¿no? Día. Gladys Knight, la cantante de color. No me diga. Amy Grant, la cantante de música country. No me diga. Y la compositora Tania León. No me diga. Sí, hombre, van a ser todos honrados en diciembre. Ese es un programa muy especial que tienen los presidentes de los Estados Unidos. El tiempo no se mueve. No, está quieto. El tiempo es indefectible para nosotros. No tengo nada cómo explicarles. Quieto está, ¿no? Demasiado quieto. Han pasado 10 minutos. 11 minutos. Sí. Faltan 50. Imagínese. Y hemos dado como 30. Quiero acabar a las 8 en punto. Ah, me parece bien. Bueno, no, es que cuando uno ya lo siente tan largo, uno tiene que amañarse en su cargo. Bueno, Nicolás les entrega esta canción Mysterious Ways de YouTube para recordar a esta banda. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen. Pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo que somecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Bueno, hay una propuesta para cambiar el Congreso de Colombia. Mientras tanto, los guapos. Por ejemplo. Andreina Solórzana, muy bella. Muy guapa. Iván Cepeda, muy atractivo. No, pues. Perdón, eso acaban de escribir aquí. Claro. Escribieron acá, yo no. ¿A quién tiene su propio gusto? Ah, sí, es verdad. No, es que les tengo. ¿Esa? Ayer hablamos del matrimonio de. ¿De quién? De Ben Affleck. Ben Affleck y Jennifer López. Sí. Y el man le salió con una buena pepa, yo. Dos diamantes pequeños en cada lado. Y un diamante verde. Uh-huh. Ella no puede aceptar un diamante normal. Tienen que ser rarezas de 5 millones de dólares. De 7 quilates en la mitad. Uh-huh. Y le dio el anillo y le dijo, ¿te casas? Y ella le dijo, yes, of course, that's a yes. Y agarró el diamante y de una vez en el chaleco. Ah, eso sí. Esto no va a durar nada, acuérdese de mí. Usted que eso le decir que... opina al respecto. Es que está muy raro esa cangrejeada. Pues, ¿qué puede opinar uno, hermano? Es que yo le digo, si yo tuviera... ¿Yo qué le puedo opinar de eso, hermano? Nada. Cangrejeada. Lo que pasa es que esas segundas partes son guapos. Pésimas. ¿Cómo se llama ella? Ya se llama. ¿Johanna Amaya? Johanna Amaya, sí. Preciosa. Una sílfide. A ver. Nico. Guapos no, usted nunca es que no es mi especialidad. María Juliana. Margot Robbie. Uy, ¿cómo? Muy guapa. Y Ryan Gosling. No, sí pasó. Bueno, no, pero Margot Robbie. Pues esta actriz pues está grabando Barbie, ¿no? Ya hemos visto algunas imágenes. No se sabe mucho de la historia como tal, pero sí se han filtrado un par de imágenes pero con algunos de los looks icónicos de la Barbie. Pero uno, ¿cómo va a ir a ver una película sobre Barbie? Yo me la vería. Pero yo creo, no, o sea, a mí es que agarrar a bala. Es que, ¿qué pasa? ¿Podrá ser Margot Robbie? Pues, ¿quién sabe cuál será la historia? ¿Podrá ser Charlize Theron? Por cultura general. Nadie sabe cuál es la historia de Barbie. ¿Será que la trama la arma el espectador, digamos, como los niños? No, pero no puede ser más. Cuando uno pregunta y le contestan. No, bueno, sigue, mi amor, por favor. Bueno, pues se convirtió en la mujer mejor pagada de Hollywood. Ganó 12.5 millones de dólares por su papel en este largometraje. ¿Serio? Y se posicionó en el puesto número 16 en una lista, pues, dominada por hombres. Ryan Gosling ganó exactamente lo mismo por este papel también. Pero yo, o sea, creo se ganaron lo mismo. Yo creo ¿el que hay, esto creo lo dijo que la revista Variety. Sí, pero yo creo que hay actrices que se han ganado mucho más. Oye, ¿quién más sale, por ejemplo? La niña esa, Black Widow, se ganó 20. ¿Cómo se llama esa muchacha? Black Widow. Scarlett Johansson. Ah. Debe ser ahorita. Debe ser ahorita, en este momento, los que están rodando, puede ser. ¿Y sí, quién más actúa en esa película? Es que tengo mucha curiosidad. Porque, pues mira, ¿perdón? Tengo mucha curiosidad. Porque, ¿quién más está en esa película? ¿Quién? Sí. Exacto, porque uno dice... ¿Quién es Ryan Gosling? ¿Quién más sale en Barbie? O sea, ¿qué otros personajes tiene? Porque Barbie tiene la casa de Barbie, la hacienda de Barbie, la motoneta de Barbie, la finca de Barbie, el escarabajo de Barbie. Pues bueno. Aquí sale Will Ferrell, Emma McKay, América Ferreira, Kate Mignon, Billy Martin. Te repito, no es contra ti, pero es una película que a mí me tendrían que llevar amarrado. A mí me parece difícil de ver. Tenía que llevar amarrado y con un revólver apuntándome a la cabeza. Es que ni siquiera sé si es drama, comedia, humor, y thriller psicológico. ¿O es una película con alto contenido pornográfico? No sabemos. Cine negro. No. Pues mira, si es porno, es bueno. No, cine novo brasileño. Obviamente todos pusimos a la Barbie y al Ken a tener sexo. Yo no tuve Ken. No. Es que a mí no me gustaba la Barbie. ¿No te gustaba? ¿Y entonces, o sea, yo qué? Tuve una Barbie porque me la regalaron, pero a mí no me gustaban las Barbies. O sea, yo no jugaba con Barbies. ¿Y entonces qué hacías? Estaba ¿qué jugabas? No sé, no me acuerdo. ¿Cuándo niña? Ay, no, pero... Me gustaban mucho los peluches. Ay, era más de las Barbies no me gustaban. Los peluches me parecían una mamera. O sea, nunca me gustaban las Barbies. ¿Qué hacías con los peluches? No sé, jugaba. No sé, pero como, hola amigos, vamos a la tienda, no sé. ¿Te soy honesta? Sí. No tengo ni idea. O sea, no me acuerdo. O sea, no tenía pero una yo trama. Yo me no, pero yo desde muy chiquita salía mucho a la calle, jugaba con mis amiguitos afuera. O sea, desde muy chiquita. Como siempre vivía en Medellín, siempre vivía en se dice unidad en Medellín, unidades cerradas. Yo salía a la calle desde muy chiquita. Entonces jugabas, ¿qué? Escondidas. Exacto, o montaba en bicicleta o cosas, exacto. Bueno. ¿Quién más ha hablado? ¿Bellezas tienes o no? Pues Steven Spielberg no es tan guapo, ¿no? No, no vamos a rellenar. No, bueno, pero... No vamos a rellenar. Vamos al el tema del día. Bueno. Pero si Steven Spielberg... Por eso Iván Cepeda también. Bueno. Es más noticias Cepeda que... Ay. Bueno, a la pregunta, Nico. Un galán... Prepare si viene el premio de hoy, hermano. O una protagonista de una novela de tu generación que te encantaba. Chief, yo amé a Sarita Corrales. ¿Quién no? Uy, ¿cómo no? La serie de taxis, eso es lo, eso es lo más rechupete que yo vi en la vida. Pero bien, bien, bien. Ahora, el Robin Ocese me volvió loco desde que supe que la pasó al cadalso. Ese sí es un emperador. Es el comentario más machista que hay, ¿no te parece? Bastante. O sea, ese es mi ídolo. Bueno. Larga vida Robinson, depredador de doncellas. Nota, Nico. Qué horror, hombre. Chiefs, todo ese repertorio de turgentes carnes finas que pasaron por tentación, escucho. Sí, claro. No perdonaba homenaje en cada programa. Claro, es que eran tremendos. Salvo una. Yo me quedo con fueron? Dos. Fueron Isabela Santo Domingo, Noria Rodríguez y Rosemary Borges. De ahí yo a una ¿A cuál? La saco. ¿A cuál? Pamela. Si has oído el programa, creo que debes tener claro quién. Si has oído Pamela Barbarich. En mi juventud siempre te vi, mi rey. En mi adultez sigo viéndote, escuchándote. Y mi líbido se rebosa como espuma de cerveza. No. Déjeme una vez. Ok. A veces me levanto y te pienso a medianoche. Ah, no me diga. Quiero que nos veamos en Marruecos, pero cara a cara, como dices. Concretemos esto. No, yo creo que es hora de que usted pise ese negocio pronto. Que des un paso al frente. Y se pise ese negocio, píselo. Me la raje. Pise el negocio. De una vez. Con tres por lo menos. Pero si pise el negocio, yo la paso. Hablo, ahorita no puedo. Ella está en Roma. No, Tanico. Bueno, vamos a ponerle 5-8. Bueno, chicos, fuera de verte a ti en Panorama y al Gran Otto, que era mi brújula y mi norte contigo. Mi verdadera guía en el amor fue Raúl Santi. Él es Mac. Él es fluido. Ah, ok. Como un picaflor y el gran Emmanuel con Quiero dormir cansado. Apliqué esas dos cosas y éxito absoluto. Bueno, amor que me quitaba el aliento era Rudy Rodríguez en una novela que salía con Carlos Barbosa y en un comercial de jabón. Pero cuando la vi en el video de Luis Miguel... Fue muerte lenta. Qué mujer tan bella. Esto es un palo de palos. A ver. Me recuerda a mi padre. La hermosa Nelly Moreno. ¡Ah! ¡Ah! Y la inolvidable Teresa Gutiérrez. Nelly era un símbolo sexual. ¡Uy, total! Luli Bosa en oro. Diosa, ídola. Era un pecado no verla en esa telenovela. Demasiado hot para mi generación. La sigo en OnlyFans. Aquí, no... Yo era como el señor de la mesa que decía yo quiero esa bola, chips. Viendo a Sandrita en Paraíso Tropical. Uy, cómo olvidarla, que era como Guardianes de la Bahía, pero hecho aquí en Colombia. ¿What? El Baywatch Colombia. Ah, claro, sí. Lo hacía Jorge Barón. Uh-huh. Muy bueno. Si tuviera a Coraima Torres de frente, le preguntaría. ¿Qué hay? ¿Qué hay, Panchar? No entiendo qué es. También me acuerdo de Natalia Oreiro en Muñeca Brava. Pero vi el muñeco, en la Muñeca Brava era yo. ¡Qué faena! Don Jaime, lo quiero felicitar por el programa y porque después de tanto pelear con Nico y Orlando ya se dejó el tema sexual de los viernes. El tema es genial, pero siempre, Anthony, terminan en sexo. Yo puedo preguntar, para ti, ¿cuál es el sacerdote insignia de la Iglesia Católica? Por eso, entonces terminan en ese tema. Entonces hermano. No había necesidad de redundar el viernes. Ay, claro, qué bueno. Exacto. Era too much. Es que era ya mucho, ya era too much. Ya era partes del cuerpo y sí, para no, qué ya. las usaba. Sí, no. Sí, sí. A Carlos Vives en Gallito Ramírez, 1986, sin bullying, por favor. Es muy bueno. Pues es buenísimo. Es muy buen tuitero. Era súper extremo verlo entrenando sin camiseta y sudando. Ese es un gran tuit. Sí, está bueno. Bueno. Pero tú eres el que das premio, así que sí. Esta semana hemos tenido pero muy sí estoy tweets, de acuerdo con Ordóñez. Siempre. Es que ya al final eso se volvió muy complicado porque pues la gente no podía oír el programa. Es que es muy fuerte. Es que si así son pesados. Sí, como era así. Preguntando, ¿qué mujer te parecía divina? Y se pegan unas explayadas y unos ejercicios. Pero en un nuevo lenguaje. O sea, pero al final termina la patanada. Y cuando era sexo, sí se iban ya muy fuertes. Uy, muy. Claro, porque se sentían totalmente avalados. Más de lo pues, normal. Pues que eso fue un invento que también yo me descuidé que y volvió Orlando. Yo no sé de dónde salió a sus ese invento. Andanzas. Es que hace 10 años, no sé, Nico, si nosotros teníamos esas secciones hace rato. ¿Cuál? Que los viernes era sexo. Sí, yo me acuerdo. Cuando yo entré a trabajar aquí, uno tenía que mandar y temas. Siempre, siempre la mujer de la mesa tiene que participar y, claro. y feriarse en el tema, o sea, ir jugársela, mojarse. Jugarse. Pues yo me acuerdo que al principio cuando yo entré acá me insistían mucho con ese tipo de notas y yo me resistí. Sí. Es que yo sé quién es el que insiste desde el año 1996. Yo hice un casting. Pero tienes razón, los productores buscan lo mejor para el show. Claro. Yo hice un casting donde me dijeron notas picanticas. Cunilingus. Yo está puede defenderse al aire. Picantica, me gustó eso. A ver, pero vamos a dejar la morronguería, porque lo que uno escucha internamente. No, morronguería, pero no, no forzarla. Sin atar banería. No. Lejos sí. del micrófono. ¿No vas a decir morrongas y colombianitas promedio? Vamos, mejor no. Vamos a dejar la morronguería que hemos hablado en estos días. Y vamos a ser claros, porque una cosa es lo que se habla internamente y otra cosa es al aire, y eso es entendible. Pero no es que... Es que no podemos tener, señor director, unas niñas que nunca han tenido sexo, que jamás. No saben qué es hablar de bragas, que no saben, porque ay, de Dios bragas. Mío, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Y qué es lo otro? Y que nos llaman las cosas por su nombre, por la señor director. Eso no puede ser posible. Bueno, estoy teniéndolo en cuenta, siglo. Pero pienso yo. Ellas tienen el punto de vista que fueron educadas de otra manera y no con ese acto mordaz y morboso que se ellas no lo dejan hacer. Eso es lo que el ser humano dice una cosa de dientes hacia afuera. Pero lo que se piensa es otra cosa y lo que se hace es otra cosa. Lo que pasa es que yo voy de frente y digo las cosas y no me pongo con mentiritas. Yo voy es de frente. Ese es el problema. ¿Y cómo es? Pim, pim. Pim, pim, pim. Ya. Y cuidado con ese dedo que se los puede disparar. Cuidadito. Bueno, es que él tenía defensa porque ustedes lo estaban atacando y diciendo. No, era un ataque. Era importante que Orlando se defendiera. Él se sintió atacado solito. Era importante que Orlando se defendiera. No, pero no era un ataque. Era un quote, una anotación. Bueno, salió mal herido del ataque. Ahora pero se dice defendió. Notas picantes, nunca se dijo. No, notas picanticas. Picanticas. Métale, o sea, no, era con el rasgadito, picanticas. Que no suene a morronga, sino que es gente que ha vivido sí, normal sí. La vida. No, que pero somos yo humanos, sí admiro a Orlando con Orlando, si es humanos. De frente. Sí, no, esa pulcritud y esa pureza. Sí, eso es falso. Sí, sí, de sí. Gente buena está lleno el mundo, director. Y eso vamos con esta canción que me gustó de un señor que es alemán de electrónica, pero le gusta lo latino. Vive en Chile, el señor Coconut. Y una versión muy, muy bacana de Smooth Operator, me gustó. Oye, te hablo desde la prisión. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Tengo dos malandros, me los he hecho, ¿verdad? Por favor. Recordemos el premio muy cortico, la segunda mención, que es cortesía de la casa. Sí, tenemos un bono de 600 mil pesos que incluyen cover y bebidas dentro del establecimiento, y es para Nick Habana Karaoke, un karaoke increíble con más de 20 años de funcionamiento. Tienen más de 16 mil canciones, tienen miércoles de plancha, fiesta retro, y queda en la carrera 13, número 9360. Recuerden seguirlos en Instagram para que estén pendientes de todo, en arroba Nick Habana, raya al piso karaoke. Gracias. Bueno, el fin de semana no, creo que fue el... No. ¿Qué? ¿Fue ayer? ¿Qué? En unas cavas en el State Park de Iowa, apareció un man con un rifle, mató a 4. Y después lo mataron a él. Eso fue este fin de semana. Esta nota me pareció bastante original, me pareció, no chévere, pero me pareció como... Diferente. Diferente, exacto. Es una nota como que uno le dan ganas de leerla. Un hombre en Virginia Occidental, West Virginia, lo acaban de acusar de tratar de matar a su hermana. Uh-huh. Él estaba muy tranquilo porque... su hermana quedó en un coma profundo. Se despertó ayer, después de 2 años fundida. Se despertó y lo primero que le dijo a la enfermera es: él me trató de matar, el hermano. Lo bueno de la noticia para ustedes es que Daniel J. Palmer III de Cottageville se murió. ¿Cómo así? Se murió apenas le dijeron que lo arrestaban. Se enfermó y se murió. No. Al día se infartó. Siguiente de no. que lo detuvieron en un hospital de Charleston, el hombre murió. ¿Y se sabe las causas? Yo creo que se autoliquidó. Infartó. No, uno puede llevar, acuérdese, uno lleva una jeringa con... una pastillita. Pero pues es que ya sabía que le corría pierna arriba, iba para la cárcel. No, pero... matar por a la hermana patán. Es más fuerte, ¿no? Y no la mató al final. Pero le dio un sablazo en la cabeza. No sé qué le... No, yo no sé con si... con un machete. Sí, fue con un machete. Pero no la mató. No, pero la dejó en coma 2 años. Uy, ¿qué? Y él contaba con que ella no se despertara. Claro, o sea... pues claro, o que si se despertaba no se acordara de nada. Se despertó y así como yo que no... ese me mató, ese me trató. Y era el hermano, y el hermano murió al otro día en un hospital. Hay muchas preguntas, muchos interrogantes. Preguntas, pero yo ya me siento muy viejo para responder. Sobre todo muchas incógnitas. Es correcto, Nico, yo le voy a pedir un favor. ¿Quién tiene malandros? Nico debe tener. Es su especialidad. Nico siempre tiene unas pero historias. Le pido que sea cortica. Y lo último, sí, que yo creo que ya está bien. ¿Qué? Es que no se invente mucha vaina, ¿sí? O no. Sea, pégale un poquito de... de sea, realidad. Métale dobladillo. Métale dobladillo. Lo que tienen las chaquetillas de los toreros. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Métale... lentejuela. No, canutillo. No, las chaquetas. Sobre con unos. Borla. No. Hágale, hermano. Meta lo que quiera. Bueno, hágale. Este caso ocurrió en Bogotá y la policía está haciendo ingentes esfuerzos para saber qué fue lo que ocurrió en un apartamento ubicado en el Salitre. Unos vecinos oyeron varios disparos y cuando llegó la policía encontraron a una mujer gravemente herida con disparo de arma de bala. De arma de fuego, arma perdón. De fuego, sí. Y 3 cuerpos más dentro del apartamento. Los cuerpos eran de la señora que estaba exangüe, de su hijo y de un sobrino. El perpetrador de esta masacre se había suicidado. ¿Qué es lo que está tejiendo hoy por hoy la policía de Bogotá en medio de este caso? Dicen que al parecer hubo una riña en el apartamento entre el matrimonio y que esa riña se definió a partir de la violencia, y esa violencia dejó 4 muertos. Bueno, le voy a pedir un favor, Nicolás. Dígame. Prepare con altísima seriedad y profesionalismo al ganador. Perdón. ¿Usted puede poner unos finalistas para felicitarlos? No. ¿O no? No. Usted no cambia el concurso. Después del primero, nadie gana. Pero Nairo va de quinto, es titular de Caracol. Bueno, está entre el top 10 del Tour de Francia. Por eso. Entonces, si no es el primero, nadie gana. Bueno, yo tengo exacto. Muy claro quién quiero que gane. Ojalá Nico lo escoja. ¿El tweet? Sí. Yo también tengo uno. ¿Sí? Increíble. Es que esta semana hubo... Uf. Bueno, hombre, yo espero no acertar con no, sus pues, preferencias. Como eres de obvio, fastidio. Como si los quieres llevar la contraria. O sea, es a como... ver que no se les quede el disquito, mi brother. Sorpréndenos. Bueno, no, pero todavía no. Ah, oh, bueno. Alguien me da espacio para un malandro. A ver. Yo no. ¿Tú tampoco? No, yo tengo aperitivos. ¿Va aperitivos, ay, por favor? Eso, Mónica. Aperitivos, gracias. ¿Qué te pasa? Linda, más cheia de graça. Cierren, por favor, para que oigamos. Menina que vem que pasa, doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, cómo se contonea. Uy, no, no, no, no, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! La mejor sección del programa. Digo, de mi gusto. Para ti es la peor, ¿no, María Juli? Sí. ¿Para usted? Uy, es deluxe. ¿Para ti? No, es como ahí. Es que indiferente. Orly es bien pasadito, pero... Iba a decir guache. Sí, sí. Iba a decir guache. Guache. Hablandito, ¿cómo le va a decir guache? No, no, pero... dile si lo es. No, es que suena guache en esa sección. Sí, suena un poco como... ¿Y él es guache? No tanto, sabemos, pero en esa... No sabemos. Caras vemos, corazones no sabemos. Bueno, les quiero contar sobre aperitivos, y es que los expertos están recomendando no tomar alcohol en medio del calor. Hemos sabido que ahorita con las olas en Europa y en el Reino Unido, pues esto está súper fuerte. Entonces dicen, claro, cuando hay calor, a mí personalmente me dan ganas de tomar una cerveza fría, por ejemplo, ¿no? Como, uf, qué delicia. O bebidas frías en general, que tengan mucho hielo. Pues según un reporte que hicieron en CNN en español, y según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, dicen que las bebidas alcohólicas son muy malas cuando estamos en momentos de calor muy fuertes, porque el alcohol deshidrata. Y eso hace que no contemos con el agua y los fluidos necesarios para el funcionamiento normal del cuerpo, pero además hace que no se produzca en el cerebro una hormona que se llama la vasopresina, o la hormona antidiurética, la cual también hace que se elimine un exceso de agua. Entonces, en suma, además de estos dos factores, también es que si uno suda mucho porque está haciendo calor, también hay una como una sobreexposición de líquidos. Entonces, si a eso se le suma la bebida alcohólica, el sudor, y que no se ingiere la cantidad de agua que se debería, pues el cuerpo y el cerebro puede entrar en un atrofio bastante importante. Y creo que de las 1500 personas, según lo que dicen acá, habían unas que estaban deshidratadas porque habían ingerido alcohol anteriormente. Claro, esas claro. que se han muerto en España y en Portugal es por eso, por deshidratación. Pero tengo una pregunta. ¿Qué tipo de aperitivo es un poco de gente enferma en una nota? Pues, no la logro entender. O sea, yo lo oí. Sí, es un aperitivo. ¿Dónde está? ¿Qué aperitivo es ese? O sea, qué emoción. ¿Será que volvemos a poner la sección para que quede claro? Otra vez para que entiendas que es un aperitivo. Pero gente que se muere por calor en las... No, si vas a hablar... Pero tomando alcohol, el aperitivo es el alcohol. Claro, es el alcohol, la cerveza fría. Un minuto. Estos son... aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala cómo camina, cómo se contonea. Uy, no, no, no, no, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cacha! cachaza. ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. Salud. Bueno, vamos con el último repaso. Solo me quedó una duda. Orlando en una parte sale como con un vaso en la boca. ¿Usted está tomando trago de realmente? Él se manda unos tragos largos. Y lo otro es que pues el tuyo es un antiaperitivo, porque recomiendan no tomar trago. Entonces no sé. Es trago con agua, es trago con agua, o sea, pilas. Cerveza de frío rico, pero con agua. Es muy raro un señor que se toma un vaso de agua, un whisky, vaso de agua. Sí, es. O sea, eso no es un aperitivo. Extrañísimo. Es una recomendación. Míralo ahí. Bueno, vamos con el último repaso de hoy. Ya uno embuchado. Mucha suerte a todos. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chefa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Ahora sí vamos con un verdadero aperitivo, por favor. Ay, ay, no. Más linda, más cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no, no, no, no, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Bueno, tuve la oportunidad de leer de primeras la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo por la publicación Restaurant, que la votan los 900 chefs que componen el jurado, los mejores chefs de todo el planeta. La historia para el número uno, nuevamente un restaurante de Dinamarca, Geranium, no sé cómo se dirán, es en inglés Geranium, geranio, como la flor. El chef se llama Rasmus Kofot, pero usted puede corregirlo ya. Sí, Rasmus, tiene que ser mucho énfasis en la R. Rasmus. Bueno. Kofot. Kofot, eso. Árabe. Reúne el significativo más importante de la cocina. El geranio está vivo y habla de lo muy relevante que es el vegetal en mi comida. Lo vegetal, lo de estación, lo local, la cocina escandinava de vanguardia. Todo se conjuga en un menú de 20 pasos que cuesta en promedio ¿cuántos dólares por persona? Con el 20 pasos son chiquitos. Sí, sí, sí. Orlando se come 20 pasos tamaño familiar. Sí, rodicio, tipo rodicio. Es el mejor restaurante del mundo. Geranio en Copenhagen. Aproximo si están muy cerca, pero eso de regalarles, no, no, no. Y más uno al que tenga un error de máximo 3. María Juliana, 650. Mi amor, ¿pero qué dan oro? Sí, ahí dan oro en muchos restaurantes. Es el mejor restaurante del mundo. Mónica, 800 por persona. No implica que sea el más caro, por supuesto. Orlando, 500. Bueno, me salvé. Y Nicolás, 1100. Me salvaste, Nick. Menos uno para Nicolás. Pasaste a la B. A la B. Cerró la semana en la B. Como el dólar. Bienvenido al torneo de ascenso. Welcome, baby, exacto. Welcome. Bienvenido a la Copa con Casa. Welcome, welcome. La Copa con Casa. ¿Ahí se llamó alguna vez? Sí. Le sigo hablando del restaurante, hermano. Si lo meten con maridaje, que es que les recomiendan vinos los de vinos, vale otros 500, vale $500 más. Uh-huh. Pero sin los vinos, porque uno puede pedir agua. Ah, es que yo lo hice así. Ah, no, ahí sí le da. Le puedo dar el... Claro, no, es que yo lo hice porque... Claro, claro. El calvo no es, esa torada tan berraca, sí. No. Pues, y como él se la pasa haciendo maridajes. Yo lo hice así, geranium, todo eso. Vale $436. Mire. Por persona, sin trago, sin propinas, no. Sin impuesto. Entonces, ¿uno a qué va? Sin nada. No vayan, ¿pa' qué? ¿Y con trago $500 más? O sea, ¿más 900, caro el trago? Con trago como 10 millones de pesos. Como menos, pues que depende del trago que pidas. Es claro. Que tú puedes pedir cosas distintas. Si tú pides champaña o no, Perignon, pues te sale pero me refiero en 3 mil por cráneo. A que debe haber un menú de maridaje. El menú vale 500. El menú vale 500. Claro. ¿Mm? El menú con maridaje es 500. Imagínense 20 vinos distintos. Eso es una mamera porque uno no se alcanza a tomar y ya le están trayendo la otra copa y la otra copa. Si uno toma mucho, no puede disfrutar muy bien de los pasos. Ah, sí, son chiquitos. Mira. Claro, sí, yo claro, sé. Son literal aperitivos. Bueno, pero si no han ido ninguno a Geranio, ¿por qué están con tanta pelea? Orlando, un chapó. Sí, Orly, estuvo ahí. ¿Sí? De degustación. Claro. Ah, Orly, ¿Chapó? Yo el Chapó. En los originales, Chapó. Bueno, ¿cómo quedó el arepaso? Bueno, Mónica tiene menos 22 puntos, Orlando tiene menos 17, yo tengo menos 15 y Nicolás menos 1. Es que me quise asomar un ratico allá a ver cómo van las vainas. Claro. Bajar al infierno y volver. Mirar y ya vengo. ¿Qué llama ese concurso, desafío, playa qué? Playa Baja, me fui a Playa Baja. Querías venir a Playa Baja a ver cómo está la vaina. ¿Playa Alta? Playa Alta y Playa Baja. Bueno, Nicolás, sí. Podemos terminar con el ganador del premio de hoy, que ya lo dijimos dos veces, pero antes me permite recomendarles algo. Ah, sí. Y es nuestro concurso, que Orlando me lo esconde. Nuestro concurso tiene que ver con, debe estar por ahí. El auto fantástico se llama. El auto fantástico, pero si no me lo dicen, no tengo cómo leerlo, por ahí debe estar. Yo lo tenía aquí. El concurso, pues van a regalar en la FM un carro, un Volkswagen, ¿correcto? Sí. De 1.6 Gold Trainer de 1.6. Las rojo. Personas tienen que oír, lo estoy haciendo de memoria porque me escondieron el material. ¿Estás aplicando? Tienen que oír el programa, tienen que oír la emisora todo el día, pero especialmente los premios se entregan en la franja de la mañana, en la franja de música y en el concurso en el noticiero de la FM. El oyente llama y responde a la pregunta al aire que lanza la mesa y quedarán registrados los que acierten. Mayores de edad, residentes en Colombia. Final, el 12 de agosto entre 9 y 10, solo podrán participar los oyentes clasificados. Y ahora, sin más preámbulos, Nicolás nos presenta el ganador del Twitter de la semana. ¿Con qué va a salir? Del tema de hoy. No. ¿Qué? Un galán o una protagonista de una novela de tu generación que te encantaba. Ay. Y ganó Sandra Fajardo, que dijo a Carlos Vives en Gallito Ramírez 1986-1987. Sin bullying, por favor. Pero a mí me encantaba, ¿qué le vamos a hacer? Era súper extremo verlo entrenando sin camiseta y sudando. Lo que me gusta de ese tweet, por lo cual estoy de acuerdo con Nico, es bueno. Es que es una gran oyente del programa. Porque sin bullying. Sabe que aquí le hace claro, bullying a Carlitos. Ella tiene que es claro. Amigo mío, pero Nicolás le tira bullying siempre. Y yo lo defiendo porque es amigo mío y porque es gran músico. Nicolás le tira a matar. Nicolás es la embarra. Terrible. Bueno, así llegamos al final de los originales una semana más. Por favor, que no haya más fiestas entre semana, que son muy inoportunas y la gente se queda sin ver. Muchas gracias.